otra semana más que la cultura, la noche, lo que viene siendo el sábado, nos recoge en su seno para transportarnos hacia los confines. Otra... Pero este descontrola que se ve... Picaporte. ¿Cómo? El mundo exterior. ¡Alguien, cabina! La vida bajo el mar. Teresa, ¿dónde estás? Teresa, ¿dónde estás? Pues me he vuelto como la Teresa. Y yo soy Cristina Macho y vuelvo como copresentadora de la Summer Edition. Mando un saludo a Teresa porque estoy volviendo a suplantar su identidad, pero que ella lo hace magníficamente. Pero ya Summer Edition officially. Sí, estamos en verano, hace calor. Pero ¿no ibais a dejarme una semana más de la noche? No. Ya la noche no. Aquí Summer Edition porque hace calor. Bueno, pues estamos aquí en nuestra Summer Edition de la Noche Paradigmática, la primera de la segunda temporada. Así que damos la bienvenida a Cristina Macho como copresentadora de verano. Hola, muy buenas. Y esperamos a Teresa en sus próximas secciones de aquí a las próximas semanas en los meses más estivales. ¿Te das cuenta de que decir palabras estivales, así, estivales, con bajo el mar de fondo, es no queda muy... igual? Sí, sí. Con Alan Silvestri es otro rollo, es otra profundidad, ¿no? Ya le pega más decir salchichita como el año pasado, picaporte, palabras graciosas. ¿Deberíamos repetir el gag del año pasado? ¿O crees que ha quedado bien? No, ha quedado bien. La gente ha comprado que es era fresco, un gag nuevo. ¿Era más fresco? Fresco, claro. Era fresco, entonces conseguido. Bueno, pues vamos a inaugurar nuestro programa. Cristina, ¿qué nos trae hoy el programa de Noche Paradigmática Summer Edition post-COVID? HF, Jiffy, mascarilla, 4K, mascarilla, gel hidroalcohólico que huele mal. Delicioso gel hidroalcohólico aquí en Paradigma Media. No sé si os pasa que habéis ido a los supermercados y os ponéis el gel hidroalcohólico que está en el bolso. ¿Qué ha sido? Vale. Hay aquí uno en el estudio. Hay una botella de agua que está congelada. Y ¡pum! Un fenómeno físico como es lo que es el cambio de fase, ¿no? Que mis alumnos lo han estudiado este trimestre conmigo. Bueno. Pues provoca explosiones de vez en cuando. Cristina, pues continúa, por favor. Pues yo os traigo... ¡Pum! Y la mató. ¡Pum! Y se cayó una aquí allá. Pues yo Venga. Lo que os traigo esta semana es la agenda cultural. Sí, que va al final del programa. Pero digamos que, puesto en una lista, ¿qué es lo que había en el programa? Pues no sé, no tengo la escaleta. Vale, no pasa nada. Mira, para empezar, pero hoy empezamos con Maite Jiménez y su sección de música. Música y matemáticas, porque es con lo que vamos a abrir hoy. ¿Qué combo? Matemáticas en la radio. La matemática es algo que es muy radiofónico. O sea, no se puede trabajar muy bien en las ondas. Luego, además, nuestro compañero Gonzalo Herreros traerá una sección estupenda sobre heráldica e historia. ¿Y qué más nos depara el programa, Cristina, una vez que has podido abrir el móvil? Bien, he podido conseguir la escaleta. Vendrán los compañeros de Jagger, de la... Hace muchísimo... Ya no es Córdoba Combat. Ya no es Córdoba Combat. Córdoba Combat terminó y entregaron la cuchara. Pero bueno, van a... Y ahora sigue el Linces como líderes. Bueno, pues me alegro mucho y vendrán a tener nuestro compañero de Jagger. Luego tendremos también nuestros maravillosos compañeros de Ouroboros. Hombre, no nos falte nunca Ouroboros. Nunca. Después de Ouroboros viene una tal entrevista. Tenemos una entrevista estupenda con los productores de los cortos sobre el confinamiento que se ha realizado en Córdoba a nivel de casa de cada uno de nosotros. Así que será una experiencia muy interesante. Después, pues vuelvo a entrar yo, porque me gusta ser pluriempleada, con mi sección de actualidad universitaria. Fantástico. Que luego os traigo. Tengo una sorpresa hoy muy buena. Y para terminar, pues, nuestra maravillosa agenda cultural que vuelvo a hacer yo también. Bueno, pues pero nada. Con el corazón de Teresa aquí en la mano. Teresa, te esperan. Teresa, por favor, vuelve cuanto antes. Por favor, vuelve. En la producción, Javier Juan y Eduardo Carbonell de Estudios Evil Sound, en la copresentación, Cristina Macho. Y este que os habla, encantado y feliz como una lombriz, Rafael Macho. ¡Comenzamos! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? Exciting and new, come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. it's an open smile on a friendly shore. It's love, it's love. Yeah, the love bone. Soon we'll be making another run. The love bone promises something for everyone. For adventure, you might on a new romance. Yeah, love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Paradigma Radio. En la noche paradigmática nos detenemos un momento a la contemplación, un momento a la tranquilidad pastoril que aporta el canon de Pachelbel en re menor, Maite. Sí. Es en re menor, ¿no? He tirado la bola por ver si colaba o no. El canon de Pachelbel sé que es en re, pero no sé en qué tonalidad. Sí. Vale. Pues, Maite Jiménez, bienvenida a tu casa, a la noche paradigmática. Que hoy además estrenas tu espacio de colaboración con una sección que me pareció interesantísima cuando me la planteaste y queremos un poco descubrir un poco más de ti, ¿no? Maite, bienvenida. Gracias, Rafa. Maite, tú ahora mismo eres profesora de matemáticas, ¿no?, de la Junta de Andalucía y estás trabajando en el Instituto Pablo de Olavide de Sevilla, si no estoy mal informado. En la Luisiana, Sevilla. En la Luisiana, en Sevilla, ¿no? De acuerdo. Para empezar, ¿cómo ha sido este fin de curso? ¿Qué tal esas sesiones de evaluación de por la tarde de...? Creo que, como en tantas familias de nuestro país, muy intensa, tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado. ¿Cómo has visto el tema de la adaptación curricular en este tiempo del confinamiento? ¿Cómo te has adaptado tú como profesora? La verdad es que me siento bastante afortunada porque en el centro en el que trabajamos tomamos la decisión en el claustro de adaptar el horario, buscando el beneficio y el aprovechamiento en la medida de las posibilidades de cada familia y de los recursos que tuvieran del resto del curso, de que se fuera de poder dar continuidad al curso académico, aunque no pudiéramos completar los contenidos de la forma programada inicialmente. Ahí también participaron distintas entidades de la localidad, el ayuntamiento, y para poder llevar medios al alumnado que carecía de ellos, tanto de conexiones de internet como equipo. Y la verdad es que yo creo que se puede decir que ha sido un éxito. De hecho, nos han mencionado en la página web del Ministerio, del INTEF, como una de las experiencias de éxito del confinamiento. Pues enhorabuena, Maite. Maite, cuéntanos, ¿de qué va a ir tu sección sobre matemáticas, ¿no? Matemáticas en la radio. Sí. Se había hecho divulgación, algo de comentario de pseudociencias, pero matemáticas en sí. Es que, Rafa, si lo pensamos, no es porque yo esté todo el día hablando de matemáticas con mi alumno, es simplemente que las matemáticas están en todo, es que realmente es una forma de... Es como el pensamiento de la humanidad, realmente lleva miles de años ya trabajando, porque si incluso nos retrotraemos al Paleolítico Superior, ya hace unos bueno, no soy historiadora, pero creo que no me equivoco, una horquilla de unos 20.000, 30.000 años hace ya, pues realmente ya hay formas de expresión donde nos dan evidencia de que ya había un pensamiento abstracto que podía facilitar todo el surgimiento de las matemáticas. Uh-huh. Y hay muchísimos yacimientos en distintos puntos geográficos de la Tierra donde tenemos evidencia que ya contaban, que hacían una especie de inventario de lo que tenían, el comercio, e incluso muy interesante que en distintos puntos que no tenían ninguna vinculación ni intercambio de ideas entre ellos, como el lejano Oriente, aquí en la zona alrededor del Tigris y del Éufrates, en las civilizaciones babilónicas, el antiguo Egipto, pero también en los mayas, en el continente americano, estamos viendo que a la vez incluso fueron surgiendo los primeros números y las primeras operaciones a la vez en distintas civilizaciones. Uh-huh. E incluso aquí en España, por ejemplo, tenemos ya también las primeras expresiones artísticas, no solo el conocido yacimiento de Altamira, sino también tenemos algunos yacimientos aquí en Málaga, la Pileta, no sé si lo conoces. Pues no tengo el gusto. Donde ya estamos viendo expresiones artísticas y al final nos dan cuenta de que ya realmente el pensamiento abstracto y las matemáticas estaban naciendo. Es muy curioso lo que estás señalando, porque todo lo que estás comentando hacen pensar en esa definición de si las matemáticas son algo más cercano a lo artístico o a lo científico, ¿no? ¿Tú de qué opinión tienes al respecto de eso? Realmente yo creo que es que estamos en lo cierto, tanto se afirma una cosa como otra. Wow. Sí, porque no todos somos iguales. A lo mejor yo tengo más sensibilidad para el arte y veo matemática en cualquier forma de expresión artística, ya sea una pintura. Uh-huh. O una composición musical, y otra persona pues tiene otra forma de ser, tiene otra sensibilidad hacia otra faceta humana y ve ahí las matemáticas. No podemos decir que las matemáticas sean simplemente una herramienta, es que realmente abarca mucho más que simplemente una herramienta para hacer un cálculo. Si uh-huh. las matemáticas fueran simplemente calcular, realmente no podríamos haber desarrollado, pienso yo, la civilización como hoy en día la entendemos, porque no hay nada más que ver que a medida que se ha ido desarrollando las matemáticas, eso ha apoyado un desarrollo de las civilizaciones. Claro, y nos sí. han traído a lo que hoy estamos. Claro, en la antigua Grecia, por ejemplo, pues todo el mundo las conoce, por lo menos cuando yo estaba en el instituto, pues estudiábamos filosofía y parecía que en la escuela griega de lo que se hablaba era de filosofía. Y luego, claro, cuando... Era todo un máximo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pitágoras, una pregunta que te quería hacer. ¿Es verdad eso de que Pitágoras era tan nazi o es una cosa de leyenda? Lo de que mató a un... Bueno, sus secuaces mataron a un aprendiz que dijo que había números irracionales y estaban sí. un poco en contra. Realmente, yo no sé si es una leyenda o realmente está fundamentada. No hay un... Pero vamos, es algo que sí se contaba. La verdad es que es muy interesante. La anécdota, no sé si la conocen los oyentes, pero básicamente ellos pensaban que el conocimiento era un privilegio de los que estaban en su escuela. Y claro, ellos llegaron a unas conclusiones, y es que no todos los números se podían expresar como una fracción, con un numerador y un denominador, por ejemplo, un medio, dos tercios. Y entonces resulta que los conocimientos que ellos consideraban que eran más elevados, lo guardaban con mucho celo. Y uh-huh. en el caso de los números irracionales, se ve que alguien lo comentó fuera del círculo de la escuela, y se comenta que se embarcaron allí, se fueron para el Mediterráneo, no se sabe si fue el propio Pitágoras o uno de sus discípulos, arrojaron por la borda al sospechoso. Madre mía, madre mía. El control de la comunicación es siempre... se presenta en muchas épocas y da igual si es un contenido político, un contenido científico, siempre fundamental. Una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, aunque sean civilizaciones que estén tan lejanas unas de otras en el tiempo, sí se repiten patrones numéricos? Es decir, por ejemplo, hay algunos grabados que hablan de las culturas mesoamericanas, en los cuales manejan números en base 10, y repite la base 10, por ejemplo, en otras culturas más de tipo mediterráneo. ¿Hay alguna explicación para eso que hayan dado los expertos en el campo? Sí, bueno, los que investigan de este tema y realmente saben, ellos han llegado a la conclusión que simplemente es porque, como tenemos normalmente 10 dedos en las manos, pues empezábamos a contar con 10. Y así fue como surgió. Pero, sin embargo, también hay algunas civilizaciones que, como en esa época no solían llevar calzado cerrado, como hoy en día, contaban también con los dedos de los pies y tenían sistemas decimales en base 20. Pero incluso en la antigua Babilonia tenían un sistema basado en el 60. Y que uno puede decir, pero bueno, ¿eso qué locura es? Bueno, pues todavía tenemos vestigios del sistema de numeración que utilizaban en la antigua Babilonia. Por ejemplo, cuando hablamos de los ángulos, ¿no? Decimos, bueno, pues un ángulo recto tiene 90 grados. Claro. Ese tipo, o por ejemplo, el tiempo, seguimos midiendo en fracción en 60 segundos en un minuto o 60 minutos en una hora, es un vestigio de aquella civilización. Lo que sí es cierto también es que hay quien sostiene que realmente las matemáticas es que las descubrimos. Hay quien dice que nosotros las vamos creando y quien dice incluso que se dejan descubrir. Entonces, no hay una prueba fehaciente. A mí me gusta dejar que cada uno opine en base a los hechos y a la evidencia y a lo que han dicho pues expertos en la materia, y que cada uno tenga su propia opinión al fin y al cabo. Uh-huh. Dentro de lo que es, porque aparte por tu formación estás trabajando ahora mismo como profesor de matemáticas, pero tú eres ingeniera agrónoma, ¿no, Maite? Efectivamente. ¿Y qué relación ves tú, por ejemplo, en el campo de la agronomía con las matemáticas? ¿Se puede llegar a cuantificar un campo? Es que yo realmente solo puedo decir que siempre he trabajado con las matemáticas. Lo que pasa es que ahora me dedico a enseñarlas en un aula a mi alumnado. Porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez que fui a un juicio y me dice mi abuela, bueno, ¿y a qué va el juicio? Digo, pues mira, abuela, voy a explicarle a un juez qué es el coeficiente de Pearson. Claro, mi abuela se quedó diciendo, pero ¿cómo me estás contando? Claro, yo había basado un análisis para aportar un informe técnico basado en datos a mi cliente. Y claro, y yo dando vueltas a los datos, buscando cómo podía de alguna forma demostrar que lo que había hecho mi cliente, que en ese momento eran unas obras de riego en su finca, yo buscando cómo con números podía yo acreditar que tenía razón. Porque se nos enseña muchas veces también en la escuela de agrónomos, muchas veces aquello de, bueno, cuando uno va a hacer una valoración, siempre puede poner la coletilla del leal saber y entender. Pero eso qué, eso se cae. Hay que buscar los números. Para los que no somos profanos de la escuela, ¿qué significa eso? Pues que si yo, ojo de buen cubero, te digo que ese árbol que tienes allí, pues que vale 600 euros, ya está, porque yo soy experta en la materia. ¡Ostras! Vale, claro, vale. Y esa coletilla se ha venido utilizando durante mucho tiempo. Entonces, claro, lo que estamos buscando siempre es que tú saques una conclusión basada en datos. Y entonces, claro, pues yo me puse a recabar datos y comparativas de otras obras análogas, y al final, pues todo esto es que te lleva pues a decir, pues bueno, si yo tengo una formación fuerte en matemáticas y tenemos la estadística y me puede a mí apoyar a analizar estos datos, al final el coeficiente de Pearson lo puedo yo utilizar para explicar que la obra que ha ejecutado esta persona está dentro de lo razonable. Y eso por un lado. Por otro lado, también, evidentemente, pues en el trabajo de cualquier ingeniero, no solo agrónomo, en su vida profesional tiene que utilizar continuamente la matemática para calcular una estructura, momentos de fuerza y demás. Al final todo son operaciones, hay que manejar matrices, que sí, nos ayudan mucho los programas informáticos, pero hay que conocer también cuáles son los cálculos que hay detrás para tú poder interpretarlos. Hay que también, por supuesto, presentar presupuestos cuando uno hace un proyecto o lleva el seguimiento de una obra, pero también cualquier profesional tiene que hacer sus números para llegar a final de mes, para poder pagar su factura y que su familia pues tenga alimento que llevarse a la boca cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solo en la ingeniería agronómica, sino en cualquier faceta que yo haya tenido previamente, las matemáticas es que son parte de cualquier faceta de la vida. Ya por ir concluyendo nuestra primera sección, que ya veremos que me dan un montón de días más, te queremos preguntar, dentro de las ramas de matemáticas, ¿cuál dirías que es tu favorita? Bueno, pues... La que tú digas, esta. Yo diría que la geometría, pero también lo diría porque es que con la geometría podemos hacer todo. Podemos hacer también álgebra, podemos hacer cálculo. Por ejemplo, una pincelada muy corta, ¿no? Porque ya... Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Uh-huh. Por lo menos yo recuerdo de niña que me enseñaban, bueno, venía dibujado el trazado de un triángulo rectángulo y venía ahí puesto, pues este lado se llama hipotenusa y los lados contiguos al ángulo rectángulo son los catetos. Y venía al lado de la fórmula y expresado el teorema y había que aprendérselo y aplicarlo o despejar la variable que quisiéramos obtener. Y resulta que si uno se va a la fuente original de donde estaba expresada esa relación de Pitágoras, que Pitágoras no lo dejó en una obra propia, pero en la antigua Grecia, la escuela de pues Euclides, uh-huh, publicó un libro, Los elementos, bueno, uh-huh, no es realmente un libro, porque tenía 13 tomos o volúmenes, ¿no? Sí. Bueno, pues recogió todo el conocimiento que había en esa época, sobre todo de aritmética, pero dedica también un volumen, uno de los volúmenes, creo que es el cuarto, a la geometría. Uh-huh. Y resulta que, claro, en esa fuente realmente lo expresaban más en términos geométricos, aunque nosotros en la escuela de pequeños muchos hayamos aprendido de esa forma. Y ahora de nuevo me alegra comprobar que estamos volviendo a expresar más el punto de vista geométrico del teorema. Sí, y sí, estamos, sí, incluso haciendo, bueno, yo he visto por ahí profesores de matemáticas que hacen auténticas virguerías, tanto con montajes e instalaciones que se han montado, con agua, con arena, o algunas construcciones que se hacen con GeoGebra, una aplicación libre, abierta, con la que trabajamos mucho el profesorado de matemáticas y también del ámbito científico. Uh-huh. Pues, Maite, una pincelada. Cuéntanos. Ya que ha salido a colación los elementos. Ese libro, sí, que seguramente muchos de los que nos escuchen lo habrán alguna vez leído, y lo de los 13 tomos, es un bestseller. Es un bestseller. Uh-huh. Y cuando digo bestseller, es que fue el segundo libro más vendido en la historia hasta el siglo XX, pero hasta mitad más o menos del siglo XX. Es decir, el libro más vendido de toda la historia hasta hace menos de 100 años. El primero fue la Biblia y el segundo, los elementos, para que nos hagamos una idea. Es que, claro, cuando uno quiere investigar, hay que empezar con las fuentes. Y, de hecho, muchas obras muy conocidas han partido del estudio pormenorizado de la obra de Euclides, uh-huh, que es de 3 siglos antes de Cristo. O sea, que es curioso que los métodos didácticos de la explicación de la geometría de hace milenios hoy en día se vuelven a retomar porque se ve que son... No, pero no es que se retome, porque eso es un detalle, pero es que realmente lo que se recoge en ese libro es lo que seguimos estudiando en las escuelas, uh-huh, y en los institutos, por lo menos en primero, segundo, y yo diría que incluso más todavía, porque todo lo que sea, pues por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados, eso está en los elementos, que le describe lo que es un punto, una línea, un plano, y además con términos que cualquier niño de hoy en día lo podría entender, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, pues una recta es lo que tiene longitud pero no tiene anchura, o un plano es lo que tiene ancho y largo, ¿no? Entonces, son unas expresiones, unas definiciones muy sencillas, muy claras, y muchísimos matemáticos que han venido después han empezado estudiando a fondo la obra de Euclides, porque no es que sea suya sola, sino que fue un compendio del saber que había en la antigua Grecia en aquella época. De hecho, en el siglo pasado, creo que fue, hubo un movimiento que intentó hacer lo mismo, pero la verdad es que es imposible ahora mismo crear una obra, un compendio de todo el conocimiento matemático, claro. Porque es que la velocidad a la que se generan nuevos conocimientos y nuevas materias, nuevos ámbitos de y nuevas aplicaciones, crece muchísimo. Pues sí. Pues Maite Jiménez, te esperamos la semana que viene. ¿Nos puedes avanzar algo de lo que vas a tratar la semana que viene con nosotros? Pues había pensado hablar algo de alguna anécdota de la historia de la matemática. Lo que pasa es que hoy ya, al final, casi que hemos estado hablando todo el rato a eso. Pero vamos, a mí me encanta mucho, sobre todo, poner en valor lo que se conoce desde hace milenios. Porque es que al final hoy también lo estamos viendo en la actualidad. Uh-huh. Nos olvidamos de los conocimientos que ya existen científicos y ahora de repente pues parece que las vacunas no sirven para nada, ¿no? Claro, o que la Tierra es plana. Exacto. Por cierto, ¿sabe desde cuándo se sabe que la Tierra es redonda? Eratóstenes, con dos mulas y un par de palos. Exacto, y eso fue también, pues más o menos por esa época. Pues sí. Pues Maite, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. A ti por invitarme, Rafa. Nada, esta es tu casa. Cuando quieras venir. Hasta muchísimas la próxima. Muchísimas gracias. The king shall rejoice. El rey se regocijará, Gonzalo. Se regocijará, sí, sí. El rey se regocijará porque hoy, bueno, el rey, la nobleza, todo lo que es un poco la gente que hereda por la Edad Media y esas cosas, personas que antiguamente con una espada, como diría el actual duque de Alba, pues se defendían un poco y conseguían un poco lo que les hacía falta, ¿no? Nuestra sección de historia y escudos nobiliarios en la noche paradigmática con el doctor Herreros. Doctor Herrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches, sí. Nos vas a tardes, noches, mañanas, el podcast es así, ¿quién nos puede escuchar? Ahora mismo la noche es paradigmática. Gonzalo, ¿nos vas a prescribir la historia? Bueno, la historia es que es una receta infalible para casi todo, ¿no? Para la política, para la sociedad, para la economía, para la ciencia. Uh-huh. Antes lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Todas las carreras, todas las disciplinas tienen historia de... Historia del derecho, historia de las matemáticas, historia de la medicina, historia del arte, ¿no? Porque claro, el ser humano lleva siendo ser humano mucho tiempo, entonces la historia nos explica qué somos y cómo somos, ¿no? Y bueno, la heráldica en concreto, pues para mí es un aspecto de la historia, que se refiere a una parte de la historia muy concreta, pero que revela demasiadas cosas muy interesantes, incluso hasta hoy. Madre mía. Claro, porque por poner un poco en contexto a la audiencia, la heráldica, digamos, que es el estudio de los escudos de armas de las familias... ¿Con mucho abolengo o cómo? Sí, bueno, sí, así, sí, digamos, discúlpame, a brocha gorda es eso, si hablamos un poco más fino, pero básicamente es eso, ¿no? La heráldica es un sistema de representación, un sistema simbólico de los individuos a través de las familias, a través de la representación del linaje. Nace en un momento indeterminado, en torno al siglo XII, en Centro Europa, tiene muchísimo éxito y a diferencia de otras representaciones, digamos, del poder, que inicialmente nacen en el ámbito militar, como por ejemplo pasó en Roma, es que aquí se perpetúan dentro de la familia y eso es lo que tiene muchísimo éxito y es absorbido pues desde los zares de Rusia hasta las familias nobles del Algarve portugués y desde los líderes de Escocia hasta las familias nobles del sur de Nápoles, es decir, tiene una ubicación en prácticamente toda Europa. ¿Y es cierto que es un fenómeno meramente europeo o por ejemplo se pueden encontrar escudos de armas también en Japón, en China? Totalmente europeo. Lo que ocurre es que hay analogías parecidas, hay algún tipo de analogía parecida en el mundo árabe, pero por supuesto nada tienen que ver, ni en el tipo de representación ni nada. Un amigo mío, Antonio Míguez, ha estudiado un fenómeno muy parecido que es el mon en Japón, que también tiene una quiero decir, tiene una función similar, lo que pasa es que el lenguaje es totalmente diferente. Uh-huh. Es decir, es representar desde el punto de vista del poder militar individuos o linajes o familias, ¿no? Lo que pasa es que el aspecto militar se abandona muy rápido. Bueno, muy rápido, tarda dos o tres siglos en abandonarse y llega un momento en que a finales del siglo XV ya se ha establecido como un sinónimo de nobleza y también de iglesia. Y lo más interesante es que la heráldica sigue viva dentro de la iglesia. Entonces, uh-huh, curiosamente, siendo hoy una institución que nada tiene, o prácticamente nada tiene, de componente nobiliario, real o aristocrático, si lo tuvo hace 300 años, la iglesia ha mantenido, pero con un lenguaje renovado, la heráldica y por tanto sigue muy presente en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Claro, porque además, una de las manifestaciones de la heráldica, por ejemplo, pueden ser los escudos nacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en España tendríamos actualmente lo que es la flor de lis, símbolo de la familia Borbón, uh-huh, dentro de lo que es el escudo nacional, con lo cual siempre suele darse esa correlación de que si una familia se perpetúa en el tiempo, ¿va a aparecer algún elemento en el escudo del país? La simbología se retroalimenta de una manera fascinante. Pensemos, por ejemplo, en que la bandera de Austria es el escudo de la casa de Habsburgo, por claro, ejemplo, ¿no? Esa franja roja y blanca, ¿no? Se convirtió en una bandera en el caso austriaco, no en el escudo, ¿no? El escudo de España es el resultado de una evolución histórica muy larga que nace pues en el siglo XIII con Fernando III, rey de Castilla y de León, con una composición en cuatro cuarteles, dos leones y dos castillos, y eso con una serie de cambios históricos. Espera, cuarteles. Ya, uy, por favor, nomenclaturas. Tenemos también la sección del Jäger, en la que preguntamos mucho nomenclatura. No soy muy de nomenclatura, es decir, la nomenclatura para mí no es un fin. Hay los teóricos del siglo XIX, incluso primera mitad del siglo XX, se afanaban en dar toda una serie de argot técnico horrible. Que mola mucho, tío. Sí, pero llega un momento en que desvirtúa, porque la heráldica no es eso. La heráldica tiene un montón de significado mucho más interesante que hablar de cuarteles, brisuras, timbres, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos dicen un cuartel sería el cuadrado... El cuartel es cada una de las divisiones del escudo. Por ejemplo, el escudo de España tiene cuatro cuarteles básicos, el león, el castillo, las barras de Aragón y las cadenas de Navarra. Tiene lo que se llama un entrado en punta, que es esa granada abajo, que parece el reino de Granada, y tiene un escusón, que es ese círculo o ovalado con las flores de lis de los Borbones que está en el centro. Sí, esas son las divisiones dentro del escudo. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿cuál dirías que es para ti tu escudo heráldico favorito? Eso es imposible. Escoge uno. No, hoy tráenos uno aquí que te guste mucho en el particular, porque la gente luego lo puede buscar en redes y decir, oye, pues mira qué curioso el escudo este que nos ha explicado Gonzalo, o en qué se parece este de Gonzalo a este que encontramos. Pues mira, voy a decir dos o tres. Mira, me encanta el escudo del gran capitán y de la familia de los duques de Sesa, que está en los Jerónimos de Granada. Uh-huh. El gran capitán funda ese, bueno, ya ahora mismo no recuerdo si lo funda él, pero establece como lugar de enterramiento los Jerónimos de Granada, y entonces pues tiene son varios escudos, hay varios exteriores, ¿no? Alrededor del ábside de la iglesia del monasterio. Es un escudo espectacularmente grande, con dos tenantes, llamamos tenantes a dos individuos o animales o lo que sea que sostienen el escudo de una manera figurada. Como el de Inglaterra, por ejemplo, que es el león y el... Y el unicornio, efectivamente, esos son tenantes. Entonces tiene dos tenantes de un aspecto patético, fúnebre, que me encanta. El escudo ese es espectacular, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí en Córdoba me quedo con alguno parecido también, de la misma época, por cierto, de que tenemos en la puerta del puente, en el arco de entrada de, ya digamos, al casco histórico, que es un escudo que representa a Felipe II. Ajá, también sí. Tiene dos tenantes, en este caso son como dos maceros reales, ¿no? El escudo está un poquillo estropeado, pero dice mucho, porque el escudo imperial español de los siglos XVI y XVII era una descripción geográfica de los territorios que pertenecían a la monarquía, ¿no? Y de hecho, dentro de ese, en ese sentido, podemos distinguir varios tipos de naturaleza del escudo. Están lo que llamamos los escudos de linaje, que representan a qué linaje gobierna. En este caso, por ejemplo, en el caso de España, el escusón de Borbón sería el linaje que reina, no gobierna, pero reina. Y para distinguirlos de los escudos territoriales, es decir, los escudos que representan un territorio. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, es muy, muy interesante cómo la monarquía española, hasta, si no recuerdo mal, hasta alguna ínfula de tiempo de Alfonso XIII, ha tenido reivindicaciones territoriales que nada obedecían a la realidad, como por ejemplo el Reino de Jerusalén, ¿no? Sí. A través de la herencia. Bueno, técnicamente lo siguen siendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Felipe VI puede decir, oye, dejar de pegarse, que soy el rey aquí, ¿no? Vamos, o sea, a ver, claro, es que aquí deberíamos distinguir dos cosas. Que luego, perdóname que te corte, porque es interesantísimo, porque, por ejemplo, España, o digamos los reinos hispánicos, en las cruzadas orientales no jugaron nada. Ningún papel. Y no sé cómo puñetas llegan a ser reyes de Jerusalén, gente por Aragón, entiendo que vendría la influencia. Pues viene por una herencia muy antigua, a través de la familia de los Anjou, cuando se agota la Casa Real de Jerusalén, vamos a llamarla así, heredan los derechos dinásticos de Jerusalén los reyes de Chipre, de ahí va a pasar a la rama de los Anjou, reyes de Hungría, y a través de enlaces matrimoniales de la casa de los Hohenstaufen con la casa de Aragón, va a heredar el Fernando el Católico. Pero son ínfulas totalmente ya desfasadas, anacrónicas, lo que pasa es que a los reyes pues les encanta. Entonces, en el escudo el escudo grande de los reyes católicos aparece el escudo de Hungría y el escudo de Jerusalén, porque ellos se reivindican como reyes de Hungría y de Jerusalén. Nunca jamás pasó eso, no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, Carlos II sigue exhibiendo en alguno de sus escudos el escudo de Portugal, cuando Portugal lo pierde su padre en 1640, Felipe IV, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de los Borbones, como digo, Alfonso XIII pues sigue manteniendo el escudo de su tatarabuela Isabel de Farnesio con los Medici o los Farnesio. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, son, como digo, reivindicaciones que están ahí y que son un testigo histórico fascinante de dos cosas. De cómo los territorios fueron a veces juguetes en manos de soberanos durante siglos, y también de cómo la genealogía ha determinado la historia de la humanidad durante mil años, ¿no? Total. Entonces, hilando esto con lo anterior, cuando decía Felipe VI podría nombrarse, claro, el ordenamiento jurídico actual se basa en la Constitución. En la Constitución no hay nada más que un territorio, que es España, ¿no? Entonces, claro, ínfulas de grandeza podemos tener lo que queramos. Claro, si yo desciendo del conde de Barcelona, a su vez de Alfonso XIII, a su vez de lo que sea, pues nos podemos seguir llamando. Pero de hecho, ya Fernando VII, en la Constitución de Cádiz, en 1812, se dice que España es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Ya se pierde esa titulatura antigua agotadora, ¿no? De rey, sí, de Aragón, de Sicilia, de Castilla, de León, de Córdoba, de Sevilla, de Murcia, etcétera. Eso prácticamente se pierde. O sea, digamos que hubo borbones que sí mantuvieron esa nomenclatura partida, no eran reyes de España, aunque eran absolutistas. Sí, en el siglo XVIII se sigue manteniendo esa titulatura antigua. Fernando VII, a raíz de una configuración de que la legitimidad no te la da tu familia, sino que la da la ley, que es una novedad, que por eso el siglo XIX es tan interesante, porque de pronto nacen las leyes como el valor, o sea, no es lo que el rey quiera. O sea, el soberano tiene el poder porque el pueblo le cede, digamos, en ese contrato social que ya decía Rousseau, ¿no? Entonces, desde el momento en el que es la ley lo que marca de que eres rey, la ley dice que eres rey de España y nada más, ¿no? Entonces todas esas reivindicaciones o esas nostalgias territoriales que la heráldica siguió manteniendo se quedan ya en lo anecdótico, ¿no? Uh-huh. No tiene, digamos, valor. De acuerdo. Y hoy en día, por ejemplo, nos has señalado el escudo de los Fernández de Córdoba, entiendo. Uh-huh. El escudo, que corrígeme si me equivoco, el que está en Puerta Nueva, el de Felipe II, que es espectacular. Y digamos que hoy en día, por ejemplo, se sigue cultivando esto, porque te digo, la última referencia que tengo de esto es en el programa de humor Yo No Te Pierdas Nada, fue Jorge Ponce, el humorista malagueño, con una sección sobre el foro dinastías, uh-huh, que al parecer es un foro de la gente discutiendo de temas dinásticos. Y genealógicos, que hay toda una literatura fantástica. Hoy en día siguen, por ejemplo, o sea, las familias que tengan ese tipo de blasones lo siguen cultivando, sí. Y digamos que si se emparentan con otra tienen que llamar a un diseñador gráfico que en AutoCAD les hace el escudo nuevo. Casi. Mira, hay tres puntos, a ver si no se me olvida ninguno, donde la heráldica sigue teniendo vigor. Para empezar, en los nobles que saben que son nobles y que tengan título o no, porque esto es una cosa que muchas veces se nos olvida. Ser noble hoy no es nada, porque era una condición jurídica hasta el siglo XIX, cuando se abole la nobleza, ser noble no es ninguna condición jurídica, más allá de que se identifiquen entre ellos, ¿no? Uh-huh. Casi como ser derbeti o pertenecer a una raza, a una religión, si queremos, ¿no? Bueno, entonces, pero ser noble hoy no solo es tener un título. Si tu bisabuela ha sido noble y tú te codeas con nobles, tú tienes esa conciencia, ¿no? Entonces, yo he conocido a gente que no tiene título, pero su abuelo lo tenía y que en el sello que se ponen en el anillo, pues ponen su escudo de armas o en las ventanas de su casa, o porque tienen un tapiz de su bisabuelo y lo tienen colgado en su casa y demás. No olvidemos que la duquesa de Alba cubre su féretro con él, con una bandera de la casa de Álvarez de Toledo, que son los primeros duques de Alba, ¿no? Entonces, y se le pasea por... Espera. ¿Álvarez de Toledo? Álvarez de Toledo, que vale, claro, sí, pero, sí, sí. Vale. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos... ¿Es prima? Es muy lejana, pero sí, sí. Madre de hecho, la baronía Álvarez de Toledo, la casa principal, son los duques de Alba, lo que pasa es que eso se agota primero en Silva y luego en Fitch en Stuart, que es la última duquesa, actualmente Martínez de Irujo. Pero los Álvarez de Toledo se ramifican en varias líneas y una de ellas es la que tiene la marquesa de Casafuerte, la actual diputada por Barcelona. Y yo he perdido entre los Stark y los Lannister, Dios mío, qué lío de casas. Es maravilloso. Entonces la nobleza sigue identificándose, digamos, a través de los escudos, porque son una manera de tener una emblemática pues casi empresarial o casi muy elegante, pero que tiene cierto rigor, ¿no? Esto me lo preguntan mucho, pero entonces yo me puedo tener un escudo de armas. Ya sí, porque los escudos de armas ya no están regidos por la ley, porque ya nadie es noble o no noble, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, si tú te llamas Muñoz López y quieres ponerte un escudo en la puerta de tu chalet, pues lo puedes hacer. Otra cosa es que no tenga rigor histórico, otra cosa es que tú te lo estás inventando, pero que hoy no obedece a ninguna norma, a ninguna ley. Segundo punto donde se sigue utilizando mucho la heráldica, en la empresa. Cuando vamos a acudir a productos de cierto lujo que... su marketing, cuyo marketing es la antigüedad, por ejemplo, el vino en el paradigmático, tiene un montón de escudos de armas, pero a veces son verdaderos. Por ejemplo, los marqueses de Cáceres cedieron su escudo de armas para el vino, del vino llamado Marqués de Cáceres, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de escudos, que, por ejemplo, cava, pues en vinos, en determinados champán, que siguen empleando escudos. El nidito con dos pajaritos que utiliza la marca Nestlé era el escudo antiguo de la familia Nestlé, que, si no recuerdo mal, de origen suizo, ¿no? Y ya fuera de la simbología histórica, pero sí del imaginario colectivo, hay, por ejemplo, Renault, el escudo. El logotipo es un león. Peugeot es un león rampante de Castilla, lo que pasa que tal. O, por ejemplo, Alfa Romeo o Rover, ¿no? Utilizan una. No son escudos de armas, pero utilizan ese resabio que a todos nos sabe a lujo, aristocracia, distinción, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú eres moderno, por ejemplo, a lo mejor, no sé, si quieres decir otra cosa, la Seat o la Ford tienen otro rollo. Eso es como somos modernos, somos actuales. Y en tercer lugar, como decía, siguen utilizando la heráldica diariamente en la iglesia. Los obispos, los papas, cada vez que hay una ceremonia del papa, allí está colgando un reportero. Y además cada blasón del papa es diferente de la anterior. Claro, cada papa. Lo que pasa es que hasta hace 100 años los papas sí mantenían una estética que o bien era auténticamente noble, porque eran nietos de un príncipe, o imitando a lo noble, aunque fueran hijos de un zapatero, pero hace ya de 3 o 4 generaciones los papas ya prescinden de eso y se han imbuido totalmente de simbología eclesiástica. Entonces, ¿qué hacen? Han seguido utilizando escudos, pero sin ningún tipo de reminiscencia nobiliaria. Por eso, por ejemplo, el actual papa pues tiene el emblema de la orden jesuita, tiene una uvas que recuerdan a la Eucaristía, etcétera, ¿no? Hoy casi todos los obispos utilizan una emblemática casi biográfica, ¿no? Y se ponen el escudo de la universidad donde estudiaron, o una Biblia, o un cáliz, o una espiga, o lo que sea, ¿no? En ese sentido, revoluciona, para mi gusto, en la historia de la heráldica eclesiástica Juan Pablo II, porque el escudo de Juan Pablo II no era ni siquiera un escudo, era un logotipo total. Era una cruz enorme y una M. Jesús y María nada más, no tenía ni siquiera cuartel, era muy minimalista, ¿no? Entonces, pero seguía utilizando escudo. Y allí donde iba Juan Pablo II había un trono con su escudo detrás, con las banderas y detrás. Por tanto, la importancia es la significación del poder. Un escudo significa poder. Poder religioso, poder militar, poder real, poder nobiliario, distinción, en definitiva eso. Qué bueno. Pues nuestra sección de heráldica solamente acaba de comenzar. ¿Qué hemos dejado para la semana que viene, Gonzalo? Pues, no sabría ni por dónde empezar para la semana que viene. Pues la semana que viene estamos contigo por aquí y seguimos descubriendo más sobre una forma de comunicación que ha marcado nuestra historia y hoy en día, aunque sea de una forma más secular, todos tenemos un logo que más o menos nos identifica, ¿no? Pues Gonzalo, doctor Gonzalo Herreros. Un placer. Le esperamos la semana que viene. Un placer, encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego, a vosotros. Un saludo. Y vuelve el Michael Nyman, y vuelve el piano, y vuelve la carraca, y vuelve la película esta del piano y su banda sonora. José María. ¿Qué tal? Michael, muy buenas. Michael Nyman, ¿eh? Michael Nyman, que es capaz de todo. Sin duda es un todoterreno. Yo no le veo tocando la bilirrubina de... ¿La bilirrubina de quién era? De Juan Luis. De Juan Luis. No, de Juan Luis. No. De Don, Don Juan Luis. Juan Luis. No lo tientes, no lo tientes. No me lo imagino ahí con una sabrosura colombiana en plan, ah, vení, se está enfadando. José María, una pregunta que te quiero hacer como presidente del, como presidente del Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. ¿Cuál es el límite de la crítica científica? ¿En qué momento pasamos de ser críticos científicos a ser pseudocientíficos, terraplanistas y demás? No, verás. La crítica se puede tener hasta donde uno quiera. El tema es en qué se fundamente. Y luego hay otro aspecto más. Incluso aunque lo fundamentes mucho, cuando tú tienes cuando tú haces una crítica y es fundamentada y tienes razón y esa crítica es correcta, hay aspectos generales que cuando tú los analizas solo desde lo negativo y no también ves lo positivo, pues también se está haciendo un flaco favor a la realidad. Quiero decir, por supuesto habrá muchas cosas que criticarle a todo, casi cualquier cosa que encontremos le podemos hacer mucha crítica, si somos intensos y hurgamos seguro que encontramos muchísimas cosas, pero también de muchas de ellas podemos encontrar muchas cosas positivas. Uh-huh. Entonces cuando uno se centra solo en uno de los aspectos está siendo parcial, y la parcialidad pues es crítica, pero quizá no sea una crítica constructiva, claro, porque se aleja de lo que es un análisis real. Y entonces pues hay veces que se puede incidir en aspectos negativos de algo, pero y en los que puedes tener razón, pero en tanto en cuanto nos alejamos de los aspectos positivos, que si algo también tiene, pues no estamos haciendo un flaco favor a la realidad. Claro, porque por ejemplo, hay casos, no sé si conoces el documental de Netflix, La Tierra Plana, ¿sí?, en el cual analizan el fenómeno de los terraplanistas en Estados Unidos y lo contraponen, hacen cortes de, por ejemplo, los congresos terraplanistas y de cómo los terraplanistas hacen experimentos que les desacreditan y digamos que siguen en su sesgo, aunque el experimento les diga que no, con, por ejemplo, intervenciones de astrofísicos y asociaciones de investigadores de la NASA y demás. Y hay una reflexión muy interesante que hace uno de los científicos, es decir, bueno, es que esta gente hasta cierto punto es gente que ha empleado parte del método científico y que digamos que es un problema de orientación. Y nosotros, desde nuestra atalaya de conocimiento científico, despreciamos ese intento y eso les ha provocado una frustración y un malestar hacia la ciencia establecida, por la ciencia por consenso de la comunidad científica, que les hace rebelarse. ¿Hasta qué punto, y si termino la pregunta y lo puedes desarrollar, es bueno confrontar a ese tipo de personas para decir, oye, mira, te estoy escuchando, pero no tienes razón por esto, por esto y por esto? Es importante, pero no tanto en la medida de que puedas convencer o no a esa persona, porque hay batallas a priori que están perdidas. De hecho, ayer mismo leía una reflexión que me parecía muy interesante, lo leía a través de Facebook, que decía que da igual los motivos que tú le des a un convencido de la conspiranoia, porque no lo va a convencer nunca. Es como una especie de religión. Es decir, yo estoy convencido de esto y da igual las cosas que me diga, siempre voy a decir que no por algo. Y si no por algo, que me dejes ya, que no insistas más, que me estás cansando. No tanto, ya digo, por convencer al oponente, que es un ejercicio interesante, sino porque si en ese ejercicio hay espectadores, pues muy bien, esos espectadores tienen las diferentes versiones de una realidad, de un análisis. Es verdad que hay argumentos y argumentos, quiero decir, que me saca el terraplanismo y es que eso no hay por dónde cogerlo, a mi modo de ver. Que estaría interesante que hubiera aquí un terraplanista para que me dijera. Pues, ¿sí? Es muy curioso, si tienes oportunidad, y así que lo compartimos con la audiencia. Hay dos youtubers que son Quantum Fracture, se llama Crespo el chaval y es astrofísico. y otra es La gata de Schrödinger, es Rocío, que han dedicado varios capítulos de sus canales en YouTube a desmontar argumentos terraplanistas e incluso en algunos directos a enfrentarse directamente con terraplanistas. Y es curioso que el argumento del terraplanista es, en cuanto le están cerrando el campo y le están diciendo que no, que no, que no, que no, salta a otra liana. Claro. Y digamos que por liana infinita se escapa. Si en esta línea no veo que ya no voy ganando, me salgo a otra línea y volvemos a empezar. Bueno, pero si eso son estrategias del debate a veces más, o sea, son malas. Pero son deshonestas, ¿no? O sea, al final el terraplanista sabe en su foro interno que no tiene razón. O sí, o algo sí cree que tiene razón, pero sí ve que está perdiendo fuerza en esa línea y salta otra para ganarla. Definitiva. En esto de la pseudociencia en general, al final yo no te voy a convencer de casi nada que tú ya tengas firmemente establecido en tu cabeza. Quiero decir, si tú vienes creyendo que, y firmemente, con la vacuna del COVID nos van a implantar un chip que se activa con el 5G. ¿Dónde diablos ha escapado? Y tal y cual, para tenernos controlados todos, gracias a Bill Gates, que ya lo sabía de antemano. Que eres mi amante bandido. Pues si tú ya te crees eso, va a ser muy difícil, por muchas cosas que yo te diga, que tú te salgas de ahí, porque tú crees eso, pero no apoyándote en un fundamento firme, serio, irrefutable, sino en que realmente lo crees. Y como en ese campo, ¿no? ¿Qué hago yo para que dejes de creértelo? Claro. En definitiva, lo que ayudaría para eso es que analizáramos la historia de la ciencia. La ciencia comete muchísimos errores y lo ha cometido muchísimo a lo largo de la historia. Y base y gran parte de la base de la ciencia es eso, es el ensayo y el error. Quiero decir, las hipótesis son hipótesis. Yo planteo una hipótesis, de momento creo que esto es cierto por esto, por esto, por esto, hago un experimento que lo corrobora, efectivamente parece que todo funciona así, hasta que mañana la técnica mejora y me demuestran que, oh, pero aquí no ha ocurrido, será un error, no, otra vez, oh. Y entonces la hipótesis se refuta y hay que sacar otra. Bueno, ¿eso no significa que el proceso esté mal? Bueno, voy a abrir otra. Digamos que esa es la visión clara para nuestra audiencia. Es digamos que es la visión clásica del método científico que acaba de exponer José María en este ejemplo. Pero luego hay autores filósofos que al parecer también hablan de que la ciencia, como normalmente salta por descubrimiento, la existencia de un método científico está puesta en cuestión. Tú digamos que el método científico como tal lo puedes aceptar, pero que también muchas veces la casuística está ahí. Y por ejemplo tenemos innumerables ejemplos desde la penicilina de Fleming y demás. Es un autor alemán que es Feuerabend que establece que el método científico como lo conocemos tan estructurado y demás no tiene por qué ser así. Digamos que es uno de los grandes últimos teóricos del método científico y sus límites. Vale, al respecto de eso, os recomiendo a todos un libro que está muy bien conseguido, muy bien trabajado, muy clarito y que le da un repaso muy general a estas cuestiones, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Concretamente su autor es Alan Francis Chalmers. En el instituto hemos trabajado ese libro y le hemos dado vuelta, y porque nos ha dado pie a tener este debate, que es un debate pilar de los fundamentos de la ciencia en sí misma y de la historia de la ciencia. A lo largo de la historia de la ciencia, los paradigmas, de hecho hay una teoría que habla de los paradigmas, ¿no? Y entonces actualmente hay un paradigma que en el que es como que todo el mundo cree en eso, ¿vale? Y ahí está la palabra creer, que como que choca. El lenguaje al final es súper tramposo, porque acabas empleando términos que no son exactamente... Sí, cuando metes paradigma, hay un puntito ahí de creencia. Creo firmemente que esto es verdad. Como nosotros creemos en paradigma media Andalucía y la noche paradigmática, ¿no? Pues yo creo... Ahí muy bien traído. Ah, que sí. Puede ser. Yo creo firmemente en que esto es así, de que las cosas funcionan así. Y como los paradigmas sean muy de raíz, perduran durante mucho tiempo, porque es muy difícil sacarle de la cabeza a alguien que está convencido de que la naturaleza funciona así, que no, que en efecto funciona de otra forma. Entonces, a lo largo de la historia se pueden contar que ha habido paradigmas muy potentes que han condicionado mucho el desarrollo de la ciencia. Total. Pero, insisto, en general la ciencia avanza y retrocede a veces, porque somos humanos y nos equivocamos, porque establecemos como ciertos según qué conocimientos que luego descubrimos que no lo son, porque en tanto en cuanto no estamos seguros al 100% de que algo funciona así, pero creemos que funciona más así que asá, y tenemos prisa por hacer algo, pues muchas veces tenemos que optar por el mal menor. Es decir, sí. O sea, yo de momento no tengo claro cuál es el tratamiento exacto, porque de hecho se está estudiando y se está estableciendo cuál es el tratamiento que hay que hacer para curar el COVID. Pues no lo sé, pero se están probando muchas cosas. Parece que esto funciona. Bueno, pues probablemente dentro de 2 años descubramos que no es la mejor opción. Ya, claro. Pero hoy debemos de usar esa porque es la que parece, la evidencia nos dice que es la que parece que mejor funciona. Y a lo mejor descubrimos que usando eso, que parece que funciona, al cabo de 4 años muere gente por usar esa estrategia. Pero no es un fallo, no es que la ciencia sea mala, es que tenemos las limitaciones que tenemos. Total, y por ejemplo el caso mismo de la epidemiología es una de las ramas de la medicina. Los epidemiólogos están hechos de una pasta diferente a los demás médicos porque saben, ellos digamos que lidian con muertes, o sea, ellos saben que sus decisiones van a ser al final juego del prisionero, dilema del prisionero, y decir qué opción es la menos mala, y sabiendo que en cualquier opción va a haber casualties, como claro, dirían los yanquis. Que la decisión de un médico es vital ahí. Pero te pongo ahí un ejemplo. Mira, hace unos años cursé a través de la plataforma Miriada X un curso de zoonosis, que es lo que ha pasado en el caso del coronavirus. Es decir, cuando una enfermedad en animales salta por barrera genética, salta a la población humana. Y comentaban en ese mismo curso que los protocolos de contención de zoonosis son básicamente lo que han hecho todos los países del mundo. Con sus diferencias, pero que vamos, que básicamente han seguido bastante el guión, aislamientos y demás historias. Y eso, los epidemiólogos tienen que tener una resistencia psicológica a saber que están lidiando con decenas de miles de personas que saben que van a entregar la servilleta. Que claro, la responsabilidad que conlleva el tomar decisiones que afecten fundamentalmente a la vida de alguien, pues yo te puedo poner un ejemplo muy claro. Y es que yo trabajo en un hospital. Claro. Entonces, yo trabajo en un hospital haciendo, por ejemplo, radiografía. Hago más cosas, pero bueno, radiografía. Yo soy técnico de radiodiagnóstico allí, ¿no? En mi hospital. Está claro que la calidad de mi trabajo puede influir de forma importante en que a un enfermo se le diagnostique correctamente lo que tiene o lo que no tiene. Porque si yo hago una radiografía pésima, pues el médico no tiene la herramienta para poder ver lo que podría ver si hiciera una radiografía buena. En ese sentido, mi profesionalidad y mi trabajo bien hecho sí puede afectar a la supervivencia de un paciente. Pero no, yo, por más que insisto, no soy capaz de vivírmelo con la misma responsabilidad que puede tener el médico que decide finalmente qué hay que hacer. Que puede decir, no, esto se lo repita, es para que yo lo vea bien. O bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque aparte de la radiografía tengo más medios. Todos no tenemos las mismas responsabilidades. Evidentemente, los epidemiólogos en grandes pandemias no pueden sufrir por cada uno de los fallecidos. Inevitablemente, seguramente lo sienten en sus carnes, pero no uno por uno, porque si no sería insufrible. Sería horroroso, pero es como un general que manda soldados sabiendo que va a haber bajas por un tubo. Claro, o sea, hay guerras en las que había quien mandaba a la avanzadilla sabiendo que la avanzadilla son peones que van a caer. Pero es la guerra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es duro de decir así, ¿no? Pero en la historia de la ciencia se cometen errores, sí. Sí, seguro. Es que es como la hermana fea de la técnica. La técnica siempre es perfección matemática, adaptación de materiales. Pero digamos que como la ciencia va a cometer fallos, no es tan resultadista como una ingeniería o como un aspecto más técnico, ¿no? Bueno, pero si se cae un puente el día de la inauguración, porque calculaste mal la carga o pusiste un tornillo de menos, claro, que la foto puede acabar siendo tremenda en el periódico al día siguiente. Total. Entonces, bueno, cada uno tiene su responsabilidad hasta donde toca. Pero es verdad que no nos podemos mortificar por pensar que la ciencia tiene sus errores, pero es lo mejor que tenemos a nuestra disposición para poder afrontar la toma de decisiones en la realidad. Vale, pues José María Martínez, presidente del Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba, gracias por colaborar una semana más con nosotros. Bueno, y ahora, ¿sí?, que me está mirando con cara de... Ajá, que te querías tú que no. Venga. Bueno, a ver con qué nos deleita ahora nuestro amigo Michael Nyman. ¿Podríamos poner Don Diablo se ha escapado y hacer un homenaje a Miguel Bosé? A ver qué él quiere, pero yo creo que no. ¿Qué va a tocar entonces? Bueno, que él lo haga. Él mismo. A ver. Decías tú que no. Míralo. No veas cómo le mete al MIDI. Pero ¿y este samba en el estudio de la de...? Bueno, la voz es grabada, la voz es grabada. Pero claro, pero la música en directo. La música es suya, sí, ¿no? Sube la música. Wow. Hasta la semana que viene, José María. Maestro. Sí, de verdad. Anda, que... Adiós. Hasta luego. Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon hasta el alma con rayos X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve su vida mía. Ay, mira, búscate un catéter. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Todo el mundo fuerte. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pirina y no. Es un amor que cojo camina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pirina. Es un amor que cojo camina. Y la noche paradigmática no podía continuar sin tener una entrevista de calado en el mundo cultural y social de la ciudad, ¿no? Ya sabéis que nuestro programa, digamos, que se dedica a la divulgación científica, a la divulgación cultural de hechos contrastables y demás. Y hoy venimos con uno de los proyectos, tal vez de los más hermosos que se hayan desarrollado durante esta época de confinamiento y cuarentena. Saludamos ya a Carlos Montañez, que junto con su compañero Juan Graciano han desarrollado una serie documental que se llama Córdoba en cuarentena, y nos interesaría mucho que nos comentasen pues cómo surge la inspiración de este proyecto y cómo lo han llevado a cabo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues deseosos de escucharos, porque la verdad es que es cierto que por otros medios de comunicación sí puedo tener acceso de vuestro proyecto, y la verdad es que nos gustaría un poco que nos contéis un poco pues la génesis del mismo y cómo lo habéis llevado a cabo. Pues sí, mira, el proyecto nació en una conversación informal entre dos amigos, entre Juan y yo, que bueno, pues los dos nos quedamos un poco parados, ¿no? Yo estaba trabajando, tengo una productora audiovisual, y bueno, pues se me cancelaron todos los eventos, y Juan es periodista, pero estaba preparándose las oposiciones para profesor de historia, y claro, pues como las oposiciones se cancelaron, pues entonces los dos hablamos, plan, a ver qué podemos aportar en todo esto, ¿no? Todo lo que estaba pasando, como mucha otra gente, queríamos poder aportar nuestro granito de arena. Y llevábamos tiempo dándole vuelta a hacer algún documental juntos, porque ya habíamos hecho uno sobre el mercado social, La Tejedora, hace algunos años, y uh-huh. Bueno, pues nos pareció una buena idea hacer un documental, lo único que, claro, lo difícil era cómo hacerlo desde casa. Así que, bueno, se nos ocurrió poder hacer entrevistas por videoconferencia, ¿no?, que se estaban usando para todo, tanto para lo laboral como para el ocio, con los amigos y tal. Pues decidimos hacer las entrevistas así y pedirle a la gente que nos enviara ya vídeos desde sus balcones, desde los pocos que podían salir, pues desde su coche cuando iban a trabajar, o bueno, pues un poco todo lo que nos pudo pasar la gente. Claro. Con eso hicimos el documental, ¿no? Las entrevistas más los vídeos que de forma altruista la gente grababa y nos iba enviando. ¿Y qué ciudad dibuja vuestro documental? ¿Qué os habéis encontrado? Pues, claro, bueno, una cosa más a añadir de toda esta introducción es, nosotros lo que queríamos hacer es, como en la tele había nada más que mucho ruido de cifras y datos, nosotros queríamos contar cómo estábamos, ¿no? Cómo estaba la ciudad, cómo estaba la gente, e intentamos cubrir pues ámbitos, pues lo más, un poco hacer una vista genérica de poco cómo era la ciudad. Y bueno, pues nos encontramos con que la gente, pues a pesar de estar pasándolo mal, cada uno en su ámbito, algunos mucho peor por problemas de económicos y sociales, y otras personas pues por el pues quedarse en casa, ¿no?, el confinamiento y demás, a pesar, vimos una muestra positiva de la ciudadanía que estaba tomando todo esto como que no podíamos evitarlo y que había que mirar la parte positiva, y la gente, no sé, la esperanza de encontrarnos todos más unidos y ayudarnos más y apoyarnos más. Y la verdad es que encontramos a la gente en una actitud muy positiva, porque nosotros no queríamos hacer un documental negativo que contara como todo lo malo que estaba ocurriendo, sino ver la parte positiva. Y la verdad es que nos salió así, tampoco sin buscarlo mucho, solo preguntando. Y la verdad es que tuvimos una actitud muy positiva de todo el mundo que entrevistamos. Qué bueno. ¿Cómo ha sido el aspecto técnico de casar pues cada estilo de vídeo, cada estilo de sonido que os ha llegado de cada uno de los colaboradores del proyecto? ¿O digamos que dabais a lo mejor unas pautas a los interesados? No, en realidad no dimos pautas. Simplemente dejamos que la gente los enviara y pautas muy pocas. Pues claro, algunos vídeos se llegan en horizontal, otros en vertical, pero bueno, ahí luego nos casamos poniendo un fondo como de una tablet, y claro, algunos tenían mejor resolución, otros peor, algunos escuchaban mejor, otros peor, pero bueno, intentamos reagrupar todo lo que nos llegó. Quizás no lo pusimos todo, pero intentamos poner lo máximo posible, y bueno, pues intentamos pedir a la gente que nos lo enviara en la mejor calidad posible, pero bueno, a veces se puede, a veces no. Pero bueno, así lo hicimos como pudimos, y yo creo que todo el mundo cuando lo ve entiende las dificultades técnicas que tiene hacer un documental así, en este caso. ¿Y esta serie documental qué recorrido va a tener? ¿Lo vais a presentar a algún festival, a algún premio, algún en la filmoteca se va a poder visualizar? Pues después de nosotros hicimos 4 capítulos. El cuarto que sacamos el 1 de mayo fue el último y ahí aparcamos el proyecto. La idea es con este proyecto no solo era poder haberlo visto en el momento, sino poder divulgarlo a posteriori, no solo dentro de un mes, sino dentro de 5 años, dentro de 10 años, que se vea como algo histórico que pasó y que nos veamos ahí reflejados, ¿no? En lo que ocurrió. Y bueno, pues sí hemos pensado en poder presentarlo a algún sitio, pero bueno, la verdad es que como todo ha sido muy reciente y la desescalada y todo, ahora mismo todavía no lo hemos presentado a nada, no lo hemos movido más allá, y ahora mismo pues, cuando veamos el momento o alguien nos pregunte, nos ofrezca de volver a ponerlo, nosotros encantados, vamos, la idea era divulgarlo lo máximo posible y ahora mismo ya te digo que están los 4 capítulos subidos en YouTube y por ahora esa es la divulgación que hemos hecho a través de redes sociales. Lo que sí decirte que el proyecto no se ha reconvertido porque claro, ya no tiene sentido hablar de Córdoba en cuarentena porque ya no estamos en cuarentena, ya no está ocurriendo lo mismo que antes, ya quizá eso se ha quedado muy rápido, ha envejecido muy rápido, y entonces vamos a reconvertirlo en una especie de programa de radio, podcast, qué bueno, sobre Córdoba, un poco sobre Córdoba, que se va a llamar Córdoba en Antena. Y bueno, pues bueno, ya sabéis que la no he grabado ningún capítulo, pero las puertas de Radio Paradigma o de La Noche Paradigmática como una sección recurrente las tenéis más que abiertas, porque la verdad es que vuestro tema es muy interesante, ¿no? Sí. Ahora la idea es reflejar algo más genérico de cómo está siendo la vida, de cómo estamos y cómo nos encontramos en la provincia de Córdoba, pero ya un poco más general y no enfocado a lo que ha cambiado nuestra vida con el COVID, sino a lo que cambia nuestra vida día a día, más allá de esto. Claro. Así que bueno, esa es la idea de haberlo reconvertido, porque si no el proyecto moría, porque bueno, ya ha envejecido, ¿no? Ya no estamos confinados y aunque no sabemos qué va a pasar en el futuro, creo que ya tuvo su fin con ese último capítulo dedicado a los trabajadores. Creo que ya era el broche final. Claro. Una pregunta que te quería hacer sobre el planteamiento que tenéis con el tema de la difusión del documental es que señalas que lo queréis como guardar para luego poder exponer de aquí a unos años. ¿Eso puede ser una ventaja del género documental, que permite un poco, si el tema es interesante, que no sea del todo vigente? Claro, de hecho quizás puede tener mucho más sentido dentro de 10 años que en el mismo momento que lo hicimos, ¿no? Porque todos lo estábamos viviendo y lo que veíamos reflejado en las personas que entrevistábamos, nosotros lo estábamos viviendo. Pero dentro de 10 años, y por suerte no estamos viviendo eso, creo que todo el mundo lo veremos como wow, nos recordará y nos removerá por dentro de la época que pasamos, que es inolvidable. Y yo creo que va a ser va a ser contar la historia a través de un documental que ocurrió 10 años antes, creo que puede ser muy interesante. Así que quizás dentro de 5 o 10 años sí estaría bien divulgarlo en algún lugar y hacer una charla y hablar sobre todo esto. Qué bueno. Y esta dupla que habéis montado, Juan y tú, ¿vais a repetir algún otro proyecto aparte de la conversión en radio de este formato? ¿Tenéis en mente algún otro proyecto audiovisual que vais a realizar? Sí, yo estoy seguro de que sí. Nosotros, ya es el segundo documental que hacemos, aunque este ha sido un poco especial. Por favor, el primero donde se puede ver y donde, para que la gente acuda en masa a inflar las visitas y disfrutar de vuestro trabajo. Claro, el documental este se puede ver en YouTube, en Córdoba en Cuarentena, en Facebook, página de Facebook, Instagram, todo buscando Córdoba en Cuarentena, pues sale, también salen noticias de otros medios de comunicación que nos han ayudado con la divulgación y luego tenemos el documental de La Tejedora también en YouTube que se puede ver. Y bueno, la idea es nosotros seguir haciendo cosas, pero bueno, Juan ahora se preparará las posiciones otra vez de profesor de historia, yo sigo con mi trabajo de la productora audiovisual y en cuanto tengamos otro rato para hacer otro proyecto que nos encarte, yo estoy seguro de que lo vamos a sacar. Y aparte el de Córdoba en Antena que es el que hoy vamos a empezar ya recientemente, se han sumado como 5 o 6 amigos más y va a ser algo, un proyecto más colaborativo entre varias personas. Perfecto. Pues Carlos Montañez, y en el corazón siempre también, en el recuerdo, Juan Graciano, nos traen hoy su proyecto Córdoba en cuarentena. Carlos, muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista y os deseamos toda la suerte del mundo en vuestros futuros proyectos, y gracias por habernos permitido vernos a nosotros mismos a través del prisma del arte y del arte documental. Gracias a vosotros por el apoyo. De acuerdo. Pues estamos en contacto. Carlos Montañez, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hola, mon amour. Oh là là, on est de retour. Preparando una cena de picoteo. ¿Os apuntáis? Bueno, ya llega Cristina Macho con la sección de actualidad universitaria, que además esta semana, como ya hemos empezado la Summer Edition, claro, SAS ha cambiado el tema, ¿no? Claro, he cambiado un tema más veraniego, más de chill out, uh-huh, más de la calma. SAS, tengo que reconocer que tiene una de las mejores versiones de su Le Ciel de París. Muy bonita, con Pablo Alborán. Con Don Pablo Alborán. Y la de la Vie en Rose también. Pablo Alborán y Silencio. La semana pasada Pablo Alborán ha hecho, vamos, una cosa estupenda y brindamos por él, Noche Paradigmática, por ese, vamos, tremendo. Claro, es curioso hablar del caso de Pablo Alborán. ¿Es correcto hablar en positivo del caso de Pablo Alborán? Yo creo que sí, porque yo es bueno que lo haya hecho. Si lo ha tenido que hacer es porque lo ha pasado mal y lo ha hecho de manera como para dar visibilidad a mucha gente. Pero qué triste, ¿no? Que tenga es triste que tenga que decirlo, la verdad. Porque este hombre, vamos, con, no sé, la carrera que tiene y... Bueno, que la condición sexual no tiene por qué limitar ninguna carrera artística ni de cualquier otro tipo. Pues nunca. Cristina, ¿a quién nos has traído hoy? ¿Quién nos ha alegrado el estudio y nos ha traído luz y taquígrafos? Y plantas, porque he venido con mi amigo graduado en biología, Alfonso Sillero Sánchez, que también ha hecho el máster en biotecnología. Toma. Y máster en profesorado. Y sí, bueno, pues le he traído para que nos cuente un poco sobre su maravilloso mundo de las plantas. Llega a ser bioquímico y ya casi perfecto, pero bueno, está ahí. Perdona, tu rama... Es una subrama de la mía. No. Eso os pensáis la gente que vais con la batita al campo a coger plantitas y a estar con un cuadrito. La gracia es que así, yo no he hecho eso. Decimonórico. Yo he estado en el laboratorio. Ten en cuenta que los presentadores, cuanto más cretinos seamos, más lucen los colaboradores. ¿Cretina? Con lo cual yo juego a ser lo más cretino o cristino posible. Anda ya. Bueno, primero muchas gracias por traerme. Nada, estamos encantados. Y aparte que tengamos, hombre, recién ya somos egresados, que se dice, ¿no? Cuando nos hemos graduado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me siento viejo diciendo egresado. Hace unos días teníamos aquí a Nuria, que había leído su UTFG en Derecho. En Derecho. Ya también es empresaria, según la UCO. Sí, ya tenía su UTFG de ADE. Y cuéntanos, Alfonso, o sea, graduado en Biología, máster en Investigación, máster en Profesorado. ¿Qué te queda? Trabajar. La ciencia. Yo, sinceramente, me gustaría seguir estudiando. Uh-huh. A ver, yo, tal y como se vio hace este miércoles en España, hubo una manifestación virtual, entre comillas, con el hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro. Sí, señor. Que es importante destacar, en lo que se reivindicó, pues... que en España la carrera científica es una carrera precaria y sin prestigio ninguno. ya sabemos todos que en España no está bien visto un investigador. Se menosprecian a la mayoría. ¿Tú crees? Sí. O sea, la sociedad de a pie no sabe qué hace un investigador. Yo creo que eso sí es cierto, que hay mucho desconocimiento del trabajo del día a día del investigador. Pero tú, por ejemplo, dices, no, es que yo estoy trabajando en un laboratorio. Y ¡ay, plantita o animalito! Pero digamos que lo ven a lo mejor con falta de conocimiento, pero como algo positivo. ¿Pero tú crees que hay como una visión negativa del científico? Actualmente se está viendo el resurgimiento de movimientos que apelan a la ignorancia, como pueden ser los antivacunas. Claro. El lobby antivacuna, que no vamos a entrar en ese tema, porque no, podríamos tirarnos 7 días hablando. Total. Y cosas bonitas no hablaríamos de ello. Hemos venido a hablar de ciencia de verdad. Exacto, de ciencia contrastada. Uh-huh. Y hablando de ciencia contrastada, las plantas. ¿Qué rama de las plantas? ¿Dicotiledóneas, monocotiledóneas? Todas, vamos a ver, todas las plantas son merecedoras, salvo las rosas, todas las plantas son merecedoras de un espacio en la onda. ¿Por qué se ataca a las angiospermas? ¿Por qué? No, solo las rosas. ¿Por qué, tío? Porque las rosas son la planta más fea y más delicada que ha criado el ser humano. Yo lo siento mucho. ¿Cuánta polémica en una única sesión de la noche paradigmática junta, eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, no estoy ofendiendo a nadie en el fandom de las plantas y digo que la rosa es una de las plantas menos útiles y menos bonitas que existen. ¿Cuál dirías tú que es el top 10 de la planta? Wow. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son tus plantas favoritas? Porque yo sé que te puede preguntar una, pero va a ser muy difícil. Una sí es muy difícil. Generalmente la que digo es la pimpinela. Porque tiene... Espérate, empieza tú. Es que no me acuerdo la canción. ¿La canción no te la sabes? ¿Cuál? Empieza tú. No, yo tengo que hacer madre el otro. Mía. No, bueno, la pimpinela. Pimpinela. Pues busca pimpinela. Sí, porque es que vienes a buscar. No. No. El chiste ha muerto ahí hace rato. Oh. Una planta tóxica que se encuentra de forma natural en el campo español. Y la ingesta, por ejemplo, las vacas se pueden morir si la hacen una ingente cantidad. ¿De pimpinela o de rosa? No me he enterado. De pimpinela. Ah. La rosa solamente pincha. Madre mía. O sea, que es tipo como el estramonio, una planta no, así. No es tanto. Soy bioquímico, pero de botánica no entiendo nada. Esto habla mal de mí como profesor de biología. Anda ya. Pero de botánica... Es cierto que las plantas, para la gente de a pie, suelen ser algo alienígena, algo inmóvil, que sirve más de decoración que otra cosa. Pero te pones a ver las plantas, tío, es que es un... la más que explicar las nastias, sí, es que es una barbaridad. Hablando mal y pronto, a las plantas se las suda todo. Es que haya una célula solo, tío, te crece, claro, la planta entera. Es que es brutal lo de las plantas. Sí. Por ejemplo, una de ellas, el magnolio. El magnolio es literalmente un... Uy. Es un fósil viviente. No es una de las primeras plantas con flor que surgieron. Es decir, los pétalos de las flores no son más que hojas modificadas para darle atractivo y que los bichos o los polinizadores vayan y se posen sobre ellas para poder llevar el polen a la siguiente planta. Uh-huh. Y esa estructura helicoidal en la que se encuentra las flores del magnolio denota que es una planta primitiva, porque a lo largo del tiempo esa estructura helicoidal se fue compactando hasta tener la flor que tenemos hoy. O sea, por ejemplo, una margarita está más evolucionada que un magnolio. Sí, y la margarita no es una flor. Ah, ¿no? ¡Ostras! Una margarita no es una flor, es un conjunto de flores. Cada uno de los pétalos es una flor estéril y cada uno de los puntitos que decimos que es el polen, no, es una flor fértil. Me he quedado muñequísima, bueno, pues aquí nos quedamos ya, porque yo ya tengo la cabeza rota, o sea... Sí, las plantas... Las rosas no molan, los magnolios son antiguos y las margaritas no es una flor solo. Son millones. Sí, y se llama capítulo. Billions. ¿Cómo se llama? Capítulo. Ese tipo de conjunto de plantas se llama capítulo. De flores. Es cierto, corrígeme si me equivoco, pero la nomenclatura en botánica es súper interesante. Por ejemplo, hay una rama que es la pomerología, que sí, es el estudio de los frutos de las flores. Sí. Los pomos... La fresa no es una fruta. No. Cada puntito de la fresa es una semilla que está, sí, rodeada como de un... El receptáculo. Gracias. Que es donde se encuentran en realidad las semillas, que son los frutos de verdad. Gracias. Es lo que se engrosa y lo que es nutritivo. Pero vamos, que generalmente eso no es lo que pasa. Por ejemplo, la piña no es más que una evolución de una fruta tipo uva que ha evolucionado tanto, que se ha exprimido tanto y se ha empaquetado tanto que parece una única fruta. Pero antes eran un conjunto de fruta también. Jaja. Bueno, además, con esta musiquita de fondo como de escena, como de escena francesa, ¿no? Ah, es un signo, es una señal de que... Claro, como en The Office, cada vez que hacía... Sí. Miraban la cámara, fijamente. The Office y Parks and Recreation, mejor de series que ha habido. No he visto Parks and Recreation, Alfonso. Muy mal. The Office, sí. Aparte, me la quiero volver a ver entera porque solamente recuerdo bien un único episodio, que es cuando Michael se quema los pies con la plancha del desayuno. Oh, que es una maravilla absoluta. Sí. Tenemos hoy público en la grabación de La Noche Paradigmática y coincido en que ese momento de cuando Michael... ¿Cómo era el apellido? Michael... ¿Uy? Si el nombre del público misterioso no lo puede... Michael Scott, ¿no? Sí, Michael Scott. Michael Scott... iba a decir hace, Michael Schur, pero explica, es el guionista. Como que explica con orgullo cómo se ha quemado los pies y dices, me cago en ti, ¿eh? Qué tío más tal. Bueno, ¿y qué otras plantas nos puede destacar? ¿Un árbol favorito? ¿Árbol favorito? Podría decir el álamo blanco, porque es muy bonito, ya está. A mí lo que me encanta de Alfonso es cuando vamos a andar al campo y se paren todos los árboles y las plantas y dice, ¿esto es...? Tal. Total, eso y parece el meme del señor con la bata blanca, dice. El de la mariposa. El de la mariposa que está así. Is this a pigeon? Eso me lo hace a mí mi novia. Mi novia tiene, su familia y tienen pues cultivos de campos típicos frutales en el campo y demás. Me encantaría. Me preguntan, ¿esto qué es? Y digo, bueno, pues parece un árbol, probablemente caducifolio, y no me piden más porque no tengo ni idea de esa taxonomía. Y también traigo noticias frescas del mundo vegetal. Son frescas. Frescas. Vegetal. Vamos, frescas de diciembre. Vale. Y es que se ha descubierto que las plantas gritan cuando sufren. Sí, sí, sí, sí. Algo. No, es magnífico. Las plantas cuando mueren, cuando las torturan, una ensalada es un genocidio. Sí. Pero no vamos a entrar en temas. Dicho así, ¿eh? De bioética. Bioética con las plantas. Pero claro, era algo así como que se abrían muchos canales de repente, había como una despolarización, sí. ¿No? Lo que se vio en el experimento, porque, claro, puede pillar sonido de fuera. Lo que hicieron fue grabar la maceta vacía, grabar el ambiente, grabar todo y luego para filtrar. Asegurarse. Claro, y luego filtraron y efectivamente se vio que las plantas gritan, pero obviamente... ¿Y cómo es el grito? ¿Y? ¿Cómo te voy a decir que hay grito? Es un grito ultrasónico, simplemente. A ver, que yo no soy científica, ¿vale? Soy un poco tonta en esto, yo pregunto. Anda, ya no es tonta. Solo no está versada. Soy ignorante. Estás especializada en otro campo diferente. Exacto. Del conocimiento. No pasa nada. Qué fuerte, o sea, ese experimento fue muy interesante porque es que se demostró que hasta los veganos... Es verdad, eso yo pregunto. ¿Los veganos cuando se come la lechuguita también están matando? Ojo, vamos a ver, tampoco podemos hablar de eso porque... Yo pensaba que podíamos criticar a los veganos fuerte. Las plantas no tienen sistema central nervioso. Ya sé que no tienen sistema central nervioso, pero sufren. algo les pasa. Y es súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en plantas se dan fenómenos de cooperación muy interesantes que aparte suelen ser como muy químicos. Hay unos tipos de plantas que, por ejemplo, comparten los azúcares entre sí para poder crecer. Cuando uno le falta, pues la otra le apoya. O, por ejemplo, cómo las plantas se ponen de acuerdo con hongos para poder abastecerse de nitrógeno. Y hay, por ejemplo, microorganismos que son más grandes que las ballenas porque es un único hongo que recorre todos los rizomas, todas las raíces de un bosque completo en Estados Unidos, creo recordar. No es el hongo, es el propio bosque. ¿Es el propio bosque? Sí, es Pando, que es un quaking aspen, que no sé cuál es ahora mismo el nombre en español. Un quaking aspen, claro. Es un único organismo que a partir de la raíz se ha ido propagando y saliendo a la superficie. ¿Pero era un rizoma tipo el rizobium o era un primo de esos? No, simplemente la raíz del propio árbol. ¡Ostras! Que ha sido el que ha creado un bosque entero genéticamente idéntico. ¡Wow! Y es el organismo catalogado como el organismo más grande del mundo. Total. Está muriendo, por cierto, por el cambio climático. Jaja. ¿Qué? ¿Qué hable? Es que estoy embelesada viendo hablar de ciencia y claro, yo es que no tengo nada que aportar, yo escucho y así es como... Pero tú eres ahora mismo la voz de la ciudadanía, ¿qué curiosidades tienes tú? Yo lo del árbol este que está muriendo, se me ha roto el corazón de verdad, qué pena. Ay, ¿te acuerdas? Anécdota divertida, me puse a llorar porque vi un árbol morirse en Ceuco, ¿no te acuerdas? ¿Eres como Ideafix? ¿El cerro muriendo fue? El perro de Asterix y Obelix, cuando Obelix arranca brutalmente un árbol, el perro llora. Puede ser. Furros. Furros. Dios. Podemos hablar de Ilarrae. Bueno, Javi Ruiz y Nuria están preparando tal vez algún programa próximamente. En el pero cual de furros no. Tangencialmente se hablará de eso. Eso lo puedes hacer tú, Alfonso. Yo no puedo representar a los furros porque yo no soy furro. Más quisiera. Por favor, no busquéis furro en Google. Os vais no. A la RAE ha aceptado furro. Es verdad, lo ha aceptado. Sí, como entusiasta de los animales antropomórficos. Y hablando, por ejemplo, de una dimensión más lúdica, ¿cómo crees, por ejemplo, que se repiten dinámicas de comportamiento en videojuegos o juegos de mesa? Por ejemplo, no sé si conoces juegos tipo el Fotosíntesis o juegos tipo el Terraforming Mars y demás. Sí. ¿Tú crees que ese tipo, no sé si los has jugado, los has...? Sí, el Terraforming Mars, sí. ¿Crees que, por ejemplo, las dinámicas de crecimiento poblacional están bien trasladadas a ese tipo de juegos? Es difícil, porque algo es ciencia, y la ciencia es algo que va evolucionando. Entonces, si en algún momento eso ha sido fiel a la realidad, puede que ahora mismo no lo sea, porque esos modelos van cambiando. Igual que, no voy a mentar la palabra corona, pero la dinámica y las dinámicas y todos los cálculos que se han hecho predictivos del coronavirus han ido cambiando conforme hemos ido teniendo más datos. Pues eso pasa con todos los modelos predictivos. Puede ser que sí, que se adapten un poco este tipo de videojuegos de simulación a la realidad y muchos de ellos puedan utilizarse como ejemplo didáctico, pero no puede que no sea más allá de ver ese tipo de dinámica, más allá, no ya tanto en estudiarlo en profundidad. Pues sí. Hay una pregunta que te quería hacer con respecto de tu labor como identificador amateur de plantas o identificador aficionado de plantas y demás. Y es, por ejemplo, el tema de la nomenclatura científica de muchas especies sigue una derivada de lo que hizo Carl Linneo en el siglo XVIII, sí. ¿No? Al final la binomial o considerando todas las taxas y demás. ¿Por qué no se evoluciona a una línea más parecida, por ejemplo, a la clasificación de las enzimas? Las enzimas sabes que tienen la nomenclatura en plan ASA o ASA y sabes que es una enzima, o bien el tema este de los numéricos FE para poner. ¿Un método alfanumérico no sería más sencillo que una nomenclatura tan creativa? Rafael, ¿tú crees que con la cantidad de plantas que hay se podría hacer eso de forma efectiva? Tú coges un cladograma y es que el problema es que las plantas no están del todo clasificadas. Se está cambiando la nomenclatura a día de hoy. Porque antes se recurría. Hablamos del fenómeno de convergencia evolutiva. Sí. Se da mucho en plantas, más que en animales, porque las plantas, al fin y al cabo, al tener un crecimiento abierto, que para nuestros oyentes el crecimiento abierto se refiere a que, igual que nosotros, crecemos hacia adentro, es decir, nuestros órganos crecen, nosotros crecemos en altura y en profundidad, las plantas crecen hacia afuera. Eso les da una plasticidad y una facilidad para adaptarse a un entorno que los humanos tenemos gracias a que nos podemos mover. Como ellas no se pueden mover, tienen esa plasticidad gracias a ese crecimiento. Pues bien, debido a esa convergencia evolutiva que tienen al estar en un mismo ambiente plantas de especies distintas, antes se clasificaban como primas hermanas. ¿Cuál es el problema? Que no lo son. Ahora que se están utilizando en botánica y en sistemática marcadores genéticos y marcadores moleculares para ver cómo están de emparentadas, claro. Se está viendo que son especies totalmente distintas. Entonces, se están creando nuevos géneros, se están aboliendo géneros antiguos. Una planta puede tener ahora mismo... El otro día busqué una planta americana y creo que tenía 7 acepciones, 7 sinónimos distintos. Claro, pero en género sí, porque es casi la última estadio de la cadena, pero sí puedes hacerlo a nivel de familia. Esto, digamos, esto es taxonomía dura, ¿eh? Sí. O sea, la taxonomía es la rama de las ciencias descriptivas naturales que suele poner nombre a las especies. Homo sapiens, musculus. En eso tenéis que en cuenta, por ejemplo, como en la informática, cuando hacen sistemas de inteligencia artificial, se cuenta mucho a los lingüistas. ¿Vosotros también o lo hacéis de manera autónoma? Creo que con que sea medio latín, se autónoma. Con que suene un poco a latín, tira para adelante. Por ejemplo, hay una esponja marina, que es la Spongiformes squarepanti, que le pusieron el nombre por toda esponja. Sí. Guapísimo. Claro, entonces, con que el latín suene más o menos cuadrado, sí. Es curioso que hablamos poco con vosotros, porque, por ejemplo, vosotros es verdad que los lingüistas, cuando os diésemos una taxonomía, nos sabríais casi decir el animal a qué se parece, porque sí. Muchas veces se busca que el nombre sea como muy descriptivo. O se echaría las manos a la cabeza también. No, lo de Squarepanti, tío, me ha dejado... De verdad, no me acordaba de que había una que era Bob Esponja. O la Pikachurina. No. Que es una proteína. Sí. La claro, como la SSHH. La picachurina es una proteína que hay en el cerebro que facilita un envío rápido de la información. Ostras, que aquí va a estar bien puesto, tío. Sí, sí, me sí. Me he quedado sí. Muñequísima. Sí, sí, o sea. O un factor tumoral que se llamaba Pokémon. También existe. Había un. Sí, espera, y Pokémon espera, espera. Le pidió que lo. No, sí lo hay, José María. José María Martínez desde la cabina nos comenta un par de apuntes. Es que José María también es biólogo. Y estaba ahí con sus comentarios. Sí, sí, el tema de la taxonomía da para muchísimo, tanto en el campo de lingüístico como en el campo científico. Por ejemplo, a mí me parece muy chula esa escena de Jurassic Park 3, esa película dorada, que están de nuevo en la isla y empiezan a discutir cómo van a llamar al megasaurio que aparece. Que tiene, sí. Le vamos a poner no sé qué porque tiene el morro largo, o le vamos a poner esto porque tiene unas cornamentas muy chungas. Al final es un poco así, ¿eh? Al final claro, un poco lo que... descriptivo. A la buena... Por ejemplo, los epítetos específicos, que es la parte final de la nomenclatura, generalmente hace referencia o bien a colores, o bien a formas, o bien a lugares. Por ejemplo, la Anagalia arbensis, que es la pimpinela, el arbensis hace referencia a que crece en los bordes de los caminos. Es una planta arbense. Wow. O alba, o populus alba, que es el álamo blanco, ese alba... El blanco en latín. Exacto. Wow. O el pinus nigra. Negro. Digo... No vamos a entrar en comentar eso. No. También comentaba por tu formación que eres máster del universo. Sí. Somos máster del universo, tío. La rama de genética. Sí. ¿Cuál fue tu investigación? ¿Qué desarrollaste en tu TFM? Adivínalo. ¿Plantas? Sorpresa. Qué guay, tío. Sí, sí, sí. Yo estudié en mi TFM con la doctora Josefa Muñoz Alamillo. Hombre, sí, sí, sí. Grandísima. Chapó. Un beso para ella. Y yo lo que hice con ella fue ver qué pasaba cuando las plantas estaban, cuando las plantas de judías estaban en simbiosis, si sus defensas se veían afectadas en simbiosis cuando se infectaba por un patógeno de la judía. Ah, o de la misma. Sí. Por el Pseudomonas syringae, que es un patógeno que causa el halo de la judía. Mm-hmm. Qué bueno. Y lo que vimos fue que efectivamente al estar las plantas, porque lo que hicimos fue una cosa muy simple, pero claro, requiere pensar mucho e investigar, como todo en ciencia, al final son cosas simples que se desarrollan de manera complicada. Total. Teníamos dos tipos de plantas, subdivididas en otras dos. Teníamos las plantas que estaban alimentándose con nitrato y las plantas que estaban en simbiosis con fijadores de nitrógeno. Uh-huh. Y dentro de esas teníamos las que estaban para infección y las controles. Claro. ¿Qué pasaba? Las controles de fijación se nos infectaban también, solas. Solas. Porque resulta, ya lo vimos cuando hicimos varias repeticiones de los experimentos, tuvimos que cuadrar los datos, como siempre se hace en ciencia, y al final resulta que es que cuando están en simbiosis las plantas, se produce una bajada de las defensas. Y por eso se obviamente contagia. Para que puedan entrar. Para que pueda entrar el simbionte. Wow, eso suena muy a Venom. Suena así, Spiderman total. Sí. Sí, sí, sí. Pero se produce... Las plantas tienen hormonas, ¿vale? Sorpresa para todo el mundo, tienen hormonas. Y muchas de esas hormonas son para defensa. Son hormonas volátiles que la planta suelta desde la raíz y suben hacia arriba para avisar a la propia planta y a las plantas vecinas. Pues muchas de esas defensas se veían disminuidas para la entrada del patógeno y ya se veían permanentemente disminuidas para poder mantener al patógeno, perdón, a la bacteria simbionte. Que continuando con la metáfora, al final un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, eso da igual la rama de la ciencia en la que estés. Este chiste se ha entendido. Sí. Claro. No, se entiende. Se pide. Qué bueno. Y una cosa, Cristina, me venías comentando que Alfonso es un grandísimo experto en el Animal Crossing. ¿Esto es verdad? Es uno de los mayores fans. De hecho, el año pasado, esto es del Animal Crossing New Horizons. Se tiró un año haciendo cuenta atrás para cuando sacaron Animal Crossing, lo sacaron esta cuarentena. Sí. Todos los días, con una cuenta atrás. Qué pesado, pero es que te quiero mucho. ¿Has pescado muchos celacantos? Sí, 5 o 6. Jodido. Son pocos, ¿eh? Pues... Pero un pez bastante raro. No, sí. ¿Cuál es tu personaje favorito de Animal Crossing? Lo sabéis todos. Venga, Canela. Isabel, me explicaron la nomenclatura y me parece... ¿tú es un chiste. Me pareció tan divertido el Isabel. Y también en francés es Marie, que hace referencia a Maggie de Ayuntamiento, porque ella es la que lleva el ayuntamiento de la ciudad de Animal Crossing, ¿verdad? Mira, me dice que cuando está jugando que le recuerda a Leoncio. Sí. Hay como un león. Sí. Dice, sí, soy. ¿Qué eres tú? Y creo que lo he tenido en mi isla. Lo que pasa es que lo eché porque me caía mal. Oh. Vale. Bueno. Pues digamos que cuando está jugando ella, yo no tengo la Switch, está jugando y dice, es que eres tú, porque hablo así como muy, muy bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y sí. Sí, se mancha mucho la camiseta y dice, cuando le da ropa te dice, wow, gracias, no tenía ya ropa limpia, menos mal que me ha dado esto. Que la, no, mira, yo sí. No, mi hermano es persona limpia. No sé, menos sí, mal. Lo intento. Pues, Alfonso, ¿qué proyecto tienes en mente ahora mismo? Llorar. ¿Sí, llorar? No, pues por lo pronto la ciencia o la divulgación científica, que creo que es algo muy necesario actualmente. Uh-huh. Y luego pues también, como habéis comentado antes, hice el máster de profesorado, y si veo que en España sigue sin haber futuro en la ciencia, pues me voy a ir de España. Ajá, vale. A ser profesor de biología en otro país. Qué bueno. Yo la verdad es que he tenido este año muchísima suerte, porque he podido dedicarme a ser profe en el colegio de Atalaya y en Estepona, y la verdad es que Estepona. El himno de Estepona es una canción muy digna, ¿eh? O sea, muy divertida, pero muy digna. Y la verdad es que estoy súper agradecido por la experiencia. Dar clase tiene otras cosas que no tiene la investigación, pero si te gusta el lado personal y el lado comunicativo de la ciencia y ver la ilusión de la gente cuando está aprendiendo cosas nuevas... Yo en las prácticas externas me lo he pasado de maravilla. Te lo pasas como... Y me he metido con los niños y me he reído de los niños lo que no está escrito. Hablándoles de la impresión celular, de cómo se pueden fabricar corazones, o de que las plantas gritan, cosas que los dejan totalmente descuadrados, porque es algo que no todo el mundo entiende ni sabe. Y menos niños que no tengan curiosidad por eso. Entonces, es un gancho muy bueno para atraerlo a la ciencia. Total, tío. Total. A diferencia de series como The Big Bang Theory. Vamos a ver. Es que The Big Bang Theory no es una serie divulgativa. Es una serie... Ni siquiera comedia. Una serie. Oh, my God. ¿Pero qué te pasa? Uy, qué horror. Qué horror. Vamos a ver, ¿por qué, Alfonso? ¿Por qué? Uf. ¿Quieres abrir la caja de Pandora de la serie? ¿Esto se merece un debate abierto en la noche paradigmática otro día? Sí. Alfonso está más que invitado a venir cuando tenemos tú quieras. Summer Edition todo el summer. Es verdad. Toda la edición. Todo el summer. Y cuando quieras puedes venir. Pues sí, yo encantado. Te podemos hacer esto una sección de Animal Crossing. Sí, ¿qué claro. planta de Animal Crossing? No, no, no, no, no va a pasar, ¿eh? No va a pasar, no. La veto, lo siento. Rico poder ir a este programa. Pero, o sea, nos vamos con esa polémica declaración. Todo lo de ciencia y esas movidas. ¿Qué pensáis en redes sociales? Está muy bien. ¿Creéis que Big Bang Theory es una serie? ¿Sí o no? O sea, hay gente como tal. Es una ofensa. Hay gente hacia como. Hacia la persona científica. Ah, no, no, no. En la noche paradigmática no nos hacemos responsables de la opinión de nuestros colaboradores e invitados. Esto hubiera sido muy útil haberlo dicho antes, pero bueno. Bueno. Qué risa de malvado tiene. En la risa polémica. Total, tío. Pues en nuestra sección que vayamos a deparar, traemos varias gente y defendemos una tertulia sobre The Big Bang Theory. ¿Cómo lo ves? Yo podríamos sí. hacer otra de Harry Potter y J.K. Terfa. No es Terf. Bueno, lo siento, aquí es que habéis tocado hueso. No. O sea, J.K. Rowling tiene derecho a tener su opinión fundamentada por todo lo que ha pasado en su vida, por su talento como literaria, por su contribución humanística y humanitaria a la cultura general de millones de jóvenes. Y tiene, pues, no es una opinión del todo negativa, pero es una opinión también en defensa de lo que ella considera que es ella misma. Que a lo mejor no está al 100% de la modernidad y no... Vale, pero hombre... No, si todo el mundo tiene derecho a poder decir su opinión. Hasta ahí llegamos todos. Y también hay que la gente opine de la opinión de. Claro. O sea, por supuesto. Pero sí, es verdad que podemos tener ahí un tema interesante. Pues mira, tenemos dos secciones. Una de Big Bang Theory y J.K. Terfa. Y otra de J.K. Rowling y sus opiniones al respecto de. Que encima la gente que ni se ha leído los libros de J.K. Rowling, pues claro, opinar es tan gratuito. De sí. ¿Tú los has leído? Me lo he leído en inglés, en español y en francés. Ea. Seguro que en francés no, pero ha sido un poco para quedar guay. ¿Perdona? ¿Los cambios de ¿los nombres? De nombre? ¿Cómo era el de Voldemort? ¿Era Travis? No o sea, Pactus es Slytherin o algo así era. Sí, pero ¿cómo era? Ah. Voldemort tenía un nombre ridículo en francés para que cuadre el Je suis Voldemort o algo así. Pero no, eran nombres ridículos. Era un nombre... Harry Potter est mort, ouais. Harry Potter. Bueno, y una cosa, ya que estamos en actualidad universitaria, por darle un poco de contexto, ¿cómo ha sido el final de curso? ¿Qué tal nos ha parecido la versión de la UCO el al telecole. Confinamiento? El telecole, pues... Nombrando a la gran Noemí Argüelles. ¿Universidad o universidad de la mierda? Exacto. Más bien telecole de la mierda. Sí. No, yo estoy muy contenta con mis profesores. La verdad es que han sabido adaptarse bastante bien. Y bueno, los resultados están dando fruto. Sí. ¿Y también tú como profesor en prácticas? También se ha visto la otra parte. Yo he tenido profesores que han sabido adaptarse muy bien. Por ejemplo, todos los profesores del instituto se han adaptado de maravilla. Yo no he visto profesores más preparados y más dispuestos al cambio que los profesores de instituto. Sí. Pero luego... respecto al ámbito universitario, es cierto que, yo creo que hay más reticencia. Hay un salto enorme porque, por ejemplo, yo creo que en general te vas a encontrar más porcentaje de buenos profesores en educación primaria y secundaria, sí, que de los que te encuentras luego en educación superior. En educación superior puedes tener grandísimos expertos en la materia que tienen que impartir, pero luego no es la misma la mente de un científico que la mente de un comunicador o de un, sí, o de un profesor, porque te toca mucho reelaborar lo que has visto para poder comunicarlo de una forma... Sí, y eso se nota. Yo, por ejemplo, eficiente. Tuve a Pepa, a José, la tuve... Pepa, muerte con ella. La tuve en primero de carrera en una asignatura y era una persona totalmente distinta cuando en cuarto ya nos pilló de nuevo en una asignatura optativa que era biotecnología agroalimentaria, y ella seguía siendo la misma persona, pero claro, ella no baja el nivel. Pepa es una gran persona, es una gran investigadora, pero es cierto que a veces le costaba comunicar. Como a cualquier persona que está muy especializada en investigación. Y también que una clase de una universidad que son 100, en biología, que sí, son un montón también, son 150, ¿no, tío? Sí, 150. En bioquímica éramos 50 solo, pero es verdad que en biología erais un montón de gente. Sí, éramos dos clases, éramos biología A y biología B. Jo, tío, qué guay, qué guay, qué guay. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber traído a Alfonso, y Alfonso, las puertas abiertas para hablar muchísimas cosas con sentido, como lo bueno que es Vivant Theory o lo maravilloso que es J.K. Rowling, y bueno. Tienes que venir otro día para abrir ese debate. Claro, yo encantado. Pues Cristina Macho, de la Estudio Universitaria, Alfonso, muchísimas gracias por haber colaborado. Cuando quieras comentar tus proyectos de divulgación científica y demás, también tenemos el Instituto Uroboros abierto y... Sí, creo que lo sigo en Twitter. Pues en mis dos cuentas, en la profesional y en la privada. Comprendo. De Animal Crossing. Sí. Pues chicos, nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bic și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat bine și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Ne-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Han sido muchas semanas esperando su regreso. El deporte con el que puedes mantener la distancia de seguridad sin preocuparte. Armas entre 1,80 m y 2,40 m, sin riesgo de contagio. Vuelve Luis Santos, vuelve el Jagger, vuelve el Soft Combat, vuelve Córdoba Combat, vuelve la acción, vuelve el deporte aquí en nuestra radio. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por el recibimiento, Rafa. Bueno, no realmente Córdoba Combat, lo que vuelve aquí al estudio, pero... ¿Viciosos? No. ¿Tampoco? ¿Lo llenas? No. ¿Te acuerdas en su momento el himno que nos sugeriste? El himno de la República Democrática Alemana. Exacto, pues ese es el himno que se ha mantenido al final. Pues entonces viene don Luis Santos, representante del equipo de Jagger cordobés Linces. ¿Linces? Nunca llegamos a hablar de cuáles son los ítems de cada letra en nuestro... ¿Cómo era? Eso ha ido a pillar, ¿eh? Eso venga, tiene... Venga, sí, hombre, vale, al ser un acrónimo, Lince viene de lujurioso, insensato, neandertales, carentes de especial seriedad. Perfecto, pues los lujuriosos carentes vienen hoy aquí a contarnos las novedades del Jagger en nuestra provincia, en nuestra ciudad, ¿no? Luis, ¿cómo es eso de que Córdoba Combat cesó...? Bueno, pues justamente uno o dos meses antes de la cuarentena fue cuando ya se... Bueno, lleva hablándose bastante tiempo, ¿vale? Pero hasta que en uno o dos meses ya nos salió de verdad la idea, justamente después de fin de año y las vacaciones de Navidad, es cuando ya se dijo de, oye, que no podemos seguir así, porque la asociación muchas veces al final estaba mantenida más que nada por el equipo de Lince y alguna gente interesada, como por ejemplo tú. Hay, pero muy pocos casos puntuales fuera del equipo. Y ya viendo la situación y que una asociación juvenil no recibe los mismos beneficios, bueno, subvenciones que recibiría un club deportivo, y tras hablar con varios jugadores que allí, tanto en Murcia como además, que ya no eran asociaciones, eran clubes deportivos, ya nos sugirieron que era el mejor método a seguir y el mejor proceso, ya tanto por seguros, subvenciones, por disposición de instalaciones. Entonces decidimos intentar ir dando el paso para desarrollar ese club. Y qué bueno. Echamos abajo un poco la asociación con... Bueno, que realmente no hemos llegado a terminar de disolverla porque la cosa de la cuarentena y todo lo demás, y hasta que no esté bien montado el club no vamos a cesar la asociación, pero ya prácticamente no existe como tal. Claro, y bueno, ¿qué balance habéis hecho del final de la asociación? ¿Habéis cumplido objetivos? ¿Se han hecho lo que se propuso en un inicio? ¿Se han hecho otras cosas? Al principio, el inicio se propuso lo de los petos y los conos, y eso no recuerdo. Yo todavía no estaba en esos orígenes, pero sé que se dijo un momento de se monta la asociación porque, oye, con eso se podrían conseguir material como petos y conos para poder entrenar más fácilmente. Ese objetivo está conseguido. Hay tanto petos como conos, incluso hay un campo, hay jacks hechos bastante bien, o sea, competentes que mucha gente dice, hostia, estos ya son una maravilla. Hay material para hacer actividades. Yo creo que los objetivos a nivel de material y difusión creo que se cumplieron con creces. Qué bueno. Y Luis, ya por ir concretando un poco lo que ha sido esta cuarentena y este tiempo de confinamiento, ¿cómo os habéis reorganizado durante la escalada, la desescalada y ahora con lo que se presenta por delante? Pues la verdad es que se ha pasado un poquillo mal dentro de lo que cabe, porque es una rutina, la gente con la que estás acostumbrada, de buenas a primeras, pum, te cortan todo, y esos entrenamientos que muchas veces sirven para desahogar la tensión de toda una semana, el mismo domingo, o el entrenamiento del jueves, pues duele, dentro de lo que cabe duele, sobre todo porque hay mucha gente que más allá de ese deporte no hace nada más y le quita su deporte diario, pero la mayoría se han acabado sobreponiendo un poco con la ventaja del Ring Fit desde la Switch, si la has escuchado, el Just Dance, cosas así para hacer mini deporte y lo demás. Y ahora justamente cuando ya se estaba acercando es cuando más tensión había y nervios de, oye, ¿que podemos, no podemos? Hemos ido preguntando, hemos ido informándonos un poco. Al final parece ser que a partir de este domingo ya posiblemente nos reunamos, aunque sea a mantener algunos duelos, algún poquito de entrenamiento y calentamiento, sin llegar todavía a lo que es un entrenamiento normal. Y a nivel nacional un poco, ¿cómo ha ido organizando la cosa? ¿La FEG qué recomendaciones ha dado? Pues en un principio la FEG solo ha ido diciendo que preguntemos a las autoridades. Es lo más importante, porque cada comunidad, dentro de lo que cabe, tiene sus propias normas. Madrid, segunda fase, aquí en Galicia están en nueva normalidad. Así que es un poco eso, preguntando a las autoridades lo que tenemos permitido y no permitido hacer y adaptarnos a eso, básicamente. Uh-huh. Más allá de eso, se han mantenido activos. Cuestionarios, pequeños consejos para mantenerse en forma. Así que creo que puedo decir que ha tenido un buen ejemplo y se ha ido tomando buena iniciativa. ¿Y el calendario de competición cómo va a ser? ¿Habrá summer? ¿La de otoño permanece? La típica... De por sí seguro summer no va a haber. TIE todavía no se sabe, a lo mejor en la semana que viene dan una pequeña sorpresa, es algo que no podemos prever, porque si la Japan Weekend se va a celebrar en Madrid en septiembre, a lo mejor sí. Pero yo sinceramente creo que hasta finales de año, el año que viene, no haya nada nuevo de competición, simplemente por el hecho de la seguridad. Es una, prácticamente una competición reúne a cientos de personas, uh-huh, y el riesgo es muy alto. Independientemente, ahí ya no puedes poner a 100, a 200, 300 personas con mascarilla en un torneo haciendo deporte y manteniendo distancia, sobre todo porque los corredores es cuerpo a cuerpo. Claro. Pero bueno, es lo que creo, hasta que no haya vacuna casi seguro que no se retoma. Porque de entrada la FEG no ha propuesto ninguna modificación de reglamento de no se toque el corredor o similar, ¿o? No ha propuesto ninguno, nada. Lo que sí he escuchado de Galicia, es verdad, es que ellos cuando jugaban con corredores, porque lo han puesto, los corredores no tenían permitido el interaccionar entre ellos. Si hay un corredor delante y otro para la portería, no pueden enfrentarse, no puedes marcar y tienes que esperar a que un punfer venga a solucionarlo por ti. Uh-huh. Es lo que han podido aportar. Pero vamos, al final, como siempre, serán ejercicios sin corredores y ya está. Por lo menos mantener la forma física y los duelos. Pues la verdad es que sí. Bueno, digamos que es la temporada del kete, ¿no? Digamos que el, ¿sí?, kete va a ser el arma ya estrella. De por sí está demasiado overpower, que se diría, ¿no? Pues todavía más ahora. ¿Retomáis la actividad entonces? Este domingo, entiendo, ¿mantenéis el sitio y más o menos hora de práctica? Sí, más o menos, estaremos sobre las 7:30 ya, por intentar evitar el calor y lo demás, pero bueno, no tampoco quiero recomendar mucho, porque preferimos que se quede un poquito entre que si pasa algo, que sea entre nosotros a gente. Lo abriremos seguramente y pondremos en nuestro grupo, oye, que vamos a entrenar y tal, pero es preferible eso, de que no haya riesgos innecesarios con otras personas, que nosotros lo estamos tomando por ver ahora cómo va a ser y ya, uh-huh, está. Si posiblemente ya a partir de la semana que viene, si este domingo no hay problema, pues entonces ya sí se retoma un poquito más la actividad normal. De acuerdo, entonces si queremos estar al tanto de vuestras novedades, ¿qué redes sociales podemos consultar? Pues tanto en el Facebook de Córdoba Combas, que se seguirá usando posiblemente, por mucho que la asociación se debaja, ya que siempre ha sido un buen sitio, y el Instagram del INCE para información un poco de cómo van los entrenamientos y demás. Pues don Luis Santos, representante de Linces Uber Ale, así que esperamos que os vaya muy bien y que esta nueva normalidad permita que podamos seguir disfrutando del Jagger y del Soft Combat como siempre. Os esperamos la semana que viene con ese primer día de entrenamiento como se ha dado, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Rafa, espero verte la semana que viene. Cuídate mucho, hasta luego, Luis. Hasta luego. Y llega la noche del sábado al domingo, la Festuki, el comienzo de lo que sería la última semana, ¿no? La semana de las notas. La semana de la depresión. ¿Cómo eran tus notas, Cristina? Yo era una alumna bastante normal. Yo creo que tirando para bien, pero yo siempre he sido muy normalita. Alumna normal en la semana de las notas. Sube la música, Javi. Las notas en la noche paradigmática. ¿Por qué me transformo en un locutor de 40 minutos? Es que la canción te hace lo transformarte. Lo pide. O sea, yo estaba aquí bailando, pasa es que no se ve. Fíjate que es el cierre del programa y llega pues la agenda cultural confitada. Como la quieras llamar, ¿no? ¿Qué nos depara esta semana en la que entramos ya toda España en la nueva normalidad, Cristina? Uf, pues lo vamos ya de las fases y yo os traigo una agenda muy, pero que muy artística. De hecho, empezaré con las películas que se van a filmar en la Filmoteca de Córdoba. Grabar, se van a filmar en la misma Filmoteca. Que las van a poner. Las van a poner, vale. El 24 de junio se va a poner Deprisa de Carlos Saura a las 8:30. Una muy, muy buena película que, de hecho, iré a volverla a ver porque ya la vi yo para mis estudios. Y la recomiendo, rollo kinky, me encanta. Kinky de los 80, en la Filmoteca Andalucía, por menos de un euro, un catálogo de cine estupendo y además un poco diferente al que se puede ver en las plataformas digitales clásicas, ¿no, Cristina? Y luego, ¿qué más? El 25 van a poner Vértigo de Alfred Hitchcock. Vale. También a las 8:30. ¿Tú sabes Alfred Hitchcock también era un humorista y él era el mago del suspense. ¿Tú sabes lo que es el suspense? Lo que se acabó yo, ¿no? Cuando no llegas a la probade. El lenguaje inclusive. Javi Juan desde el estudio. Gracias, Javi. Gracias, es lo mejor que se podía hacer. Vértigo de Hitchcock en la Filmoteca. ¿Qué más? También The Farewell, una película de Lulu. Se llama así. The Farewell. De Lulu Wang, creo que es china. Ajá. A las 8:30 también, día 27 de junio. Perfecto. Eso con la Filmoteca. Y luego vamos a pasar a museos que empiezan ya a reabrir. De hecho, el 24 de junio tenemos la reapertura del Museo Arqueológico de Medina Zara. Perfectamente. También del 10 de junio al 13 de septiembre tenemos la exposición Greguerías Ilustradas de Ramón Gómez de la Serna en la Sala Vincorsa. La Sala Vincorsa, Greguerías Ilustradas de Ramón Gómez de la Serna. Luego, hasta el 30 de septiembre tenemos la exposición Ova Gráfica en la Fundación Cajasol, que es la que está en Roda Tejares. Ajá. Y hasta el 27 de septiembre tenemos Triádica Automática Danza Gráfica en el Centro de Arte Pepe Espaliú. A mí me interesa porque el nombre me parece tanto. Es como que rima todo el rato. Yo no sé lo que es. Yo tampoco, pero yo iré a verlo. Bueno, pues. Y ya para terminar, hasta el 24 de julio de este año tenéis la exposición Objetos de Deseo en la Fundación Antonio Gala. Pues, madre mía, o sea, la museística y la filmografía últimamente en Córdoba están... Estábamos, cacho, ¡pum! Están hasta arriba. ¿Alguna cosa más, Cristina? No, si queréis hacemos una recapitulación rápido para que la gente apunte las fechas. Pues venga, apuntamos fechas. Filmoteca, 24 de junio, Deprisa, 25 de junio, Vértigo de Alfred Hitchcock y el 26 de julio, Farewell, de Lulu Wang. Y luego, entre museos, tenemos a partir del 24 de junio, Medina Zara, que reabre. Del 10 de junio al 13 de septiembre, Greguerías Ilustradas en Vincorsa. Hasta el 30 de septiembre, la obra gráfica, la exposición en la Fundación Cajasol. Luego, Triádica Automata y Danza Gráfica. Cuesta, ¿eh? Cuesta. En el Centro Pepe Espaliú y hasta el 24 de julio. Y acabo, Objeto de Deseo en la Antonio Gala. Pues en la producción, Javier Juan y Eduardo Carbonell de Estudio Seville Sound, en la copresentación, Cristina Macho. Y aquí Rafael Macho se despide hasta la próxima semana de la Summer Edition. Summer Edition, Picaporte Edition también. Teresa, por favor, vuelve ya. Hasta la semana que viene. Adiós.